Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 6 minutos, como en un viaje en el tiempo o como en los viejos tiempos, ¿verdad? Aquí estamos, somos Milenio 3. Una noche de celebraciones, una noche en la que Madrid es una auténtica fiesta, y yo lo tengo que decir, dejé la profecía por escrito, 1-1, ni más ni menos, por escrito, y ha ocurrido. ¿Tendré que dedicarme a profetizar? Espero que no. En fin, con la marea rojiblanca inundando cada recoveco de esta ciudad, nosotros estamos dispuestos a desconectar, por lo menos durante las próximas 3 horas, y conectaros o reconectaros con misterios interesantísimos. Misterios que a veces vosotros contáis mejor que yo, mucho mejor que yo. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis alma de periodistas, de tituladores, de ir al meollo, cosa que yo no suelo hacer, ¿verdad? Diego Zapatero decía, parece ser la cara de una niña, y remarcaba, con un simple, qué miedo. Hay personas como Farale que decían, una niña con un parche en uno de sus ojos. Otros afirmaban, yo veo una niña con un biberón. Apuntaba María Jesús hace unos pocos minutos en las redes sociales, quizá una muñeca tuerta. Otras personas, como Corredor Tony, van un poquito más allá. Yo veo una cara degollada o algo así. Le atraviesa algo el cuello. ¿Tal vez un cuchillo? Una cara con un ojo más grande que el otro. Comenzaba un experimento. Un experimento que se volcaba en las redes sociales de este programa, las redes que son los tentáculos que conectan con todo el mundo, que hacen de esta emisión milenaria algo muy especial. Guillermo León y Diego Marañón con todo preparado. Una imagen, una pizarra limpia, y después, evidentemente, el impacto del flash, del foco, de la cámara en ella. Unas personas que fotografiaban por algún motivo que vamos a descubrir, eso, una simple pizarra, un viejo encerado. Ahí aparecía algo, y vosotros habéis dado vuestra opinión. Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Abrimos líneas de contacto, lo primero, fundamental, porque siguen llegando en este experimento que vamos a explicar, experimento interactivo, las opiniones, los titulares, las visiones, porque es un experimento sobre la percepción. Claro que sí, vamos a abrir las líneas de contacto para que todos aquellos que aún no han visto esa fotografía puedan verla, opinar, y también para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través del correo electrónico 4milenio Milenio 3 con número @cadenaser.com. Todo junto no, ¿no? O sea, Milenio 3. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Y también en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Navedelmisterio.com, IkerJiménez.com, todo preparado. Y esa imagen, esa fotografía, Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué se obtiene en un lugar? Sí, en un lugar, y además es una cosa, un caso reciente que de este mismo mes, que hemos estado allí y hoy vamos a contar todos los detalles. ¿Podemos decir qué tipo de lugar es simplemente? Es un colegio abandonado. Más cosas en este sumario, en esta especie de índice para que sepáis que no podéis faltar en esta noche tan llena de emociones, tan llena de misterios, tan llena de secretos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Un congreso, una serie de eminencias y cosas muy sorprendentes. Ha sido seguidor de excepción. Sí, ha sido un congreso que ha sido más que un congreso. Ha sido, yo creo, que la muestra de un cambio de actitud a la hora de hablar del asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Una reunión, Iker, en la que se hizo patente, yo creo, que una apertura de miras, una apertura de conciencia, e incluso, y esto cuando se escucha en boca del protagonista te aseguro que impresiona bastante, vimos cómo profesionales de la medicina reconocieron una cierta conversión en sus creencias después de haber estado experimentando e investigando en torno a este asunto. Asunto que está plenamente de moda. Esta misma semana Telecinco emitía una serie que a nivel televisivo se ha convertido en el fenómeno de los últimos 6 años a nivel de audiencia, que se llama Resurrección y que habla del regreso supuesto de un niño a la vida, un niño que había perdido la conciencia o incluso la propia vida hacía 30 años. Bien, el tema de los que regresan de la muerte está ahí, es palpable, el impacto brutal en España. Por tanto, no estaba preparado, pero es perfecto el clip. Vamos a intentar informar un poco más de esas personas que están en vanguardia y que ya no solo hablan de ECMs, de las visiones arquetípicas. Se ha pasado una segunda fase y queremos atravesar el túnel, en el buen sentido, con todos vosotros. Una segunda fase de fenómenos paranormales, de intuiciones, de curaciones, todo un universo nuevo que se abre ante nosotros. Por eso es importante hacer crónica de ese congreso que acaba de producirse en pleno corazón de la capital de España. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y tú nos vas a hablar de un concepto que también está subiendo como la espuma y que si el seguidor del misterio quiere no quedarse en el vagón de cola y quiere estar al cabo de la calle de las cosas que van surgiendo, tiene que saber de esto, aunque es un misterio que tiene ya unos cuantos años. Pues sí, hace apenas unas semanas la prensa traía un nombre muy conocido en los ámbitos científicos, James Lovelock. James Lovelock avisaba de que la catástrofe medioambiental podía ser inevitable, podíamos haber llegado al punto de no retorno. Pero si James Lovelock es conocido por algo es por su hipótesis Gaia. Hace más de 30 años él decía algo que le convirtió en un hereje científico. Decía que la Tierra es un organismo vivo. Pues bien, ha habido gente que ha ido mucho más allá y se ha hecho estas preguntas. Si la Tierra es un organismo vivo, ¿puede llegar a tener mente? Y si la Tierra tiene mente, ¿nosotros formamos parte de ella? Y si nosotros formamos parte de ella, ¿en qué forma nos influye? Todo eso tiene un nombre, se llama la noosfera. Apuntad el término desde ya. Viene de antiguo, pero por algún motivo que vamos a explicar, está en la cresta de la ola. Noosfera. Tendremos noticias, Javier Pérez Campos, de un testimonio, no sé ni cómo catalogarlo, si cuarta o quinta fase, porque lo que se ve parece también algo muy remoto, pero el caso es actual. Sin duda, un caso tremendo. Buenas noches, Iker. Vamos a conocer el caso de un niño de 12 años, que durmiendo en un sofá, en mitad de la madrugada, escucha que una voz desconocida le llama por su nombre y en ese momento algo le toca el hombro y le despierta. Lo que allí ve Iker es algo sorprendente. Justo esta noche vamos a hablar de personas que volvieron del otro lado y quizá también tengamos que hablar de seres que vuelven de otros mundos. Hay alguna nota oscura, pero que también forma parte del misterio, de los enigmas, y sobre todo algunos enigmas que nos han sobrecogido, porque en este territorio estuvimos investigando. Y hay un escalofrío al recordar algunas montañas, algunos cobertizos abandonados, Me estoy acordando ahora mismo, Carmen, de la posada del diablo, con su cartel cimbreante en mitad de la lluvia y el frío florentino, donde se pergeñó, al parecer, se ideó el concepto del monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia es una historia que contamos en su día, que quizá muchos no conozcan, y que supera, desgraciadamente, a Jack el Destripador, pero ocurrió en Florencia en los años 80, y sus flecos todavía no han acabado por ser resueltos. Ahora hay noticias que vamos a contar dentro de un tiempo, de última hora, algo que ha vuelto a poner monstruo de Florencia en todas las portadas de los periódicos de Italia. Pues sí, que hace unos días se encontraba el cuerpo de una mujer crucificada precisamente muy cerca de uno de los escenarios donde se encontraron. ¿Has dicho crucificada? Crucificada. Donde se encontraron algunos de los cuerpos, estaba muy cerca donde se encontraron esos cuerpos de jóvenes que habían muerto a manos del monstruo de Florencia. Enseguida ese término llegó a la cabeza y a la portada de todos los periódicos florentinos y de la gente que paseaba por allí, porque tenía rasgos casi idénticos a los que se produjeron hace ya 40 años por esa misma zona. Unos asesinatos que durante los 10 últimos años se vienen produciendo de mujeres solas, desnudas y crucificadas en el campo. Gracias a todos por la acogida y, bueno, siempre nos pasa lo mismo y no sé si es entonar el mea culpa o qué tengo que decir, pero, en fin, son un poco los aprietos porque sabemos que hay muchísimas personas, muchos amigos que no han podido acceder a una de esas entradas para el próximo 31 de mayo. Todo este equipo estará en Mérida por circunstancias propias del aforo, es el que es. Apenas estarán allí 1000 personas y es verdad que es un evento tremendo, pero para Milenio 3 se queda casi pequeño. La acogida ha sido maravillosa, los amigos de Extremadura se han volcado, muchos han hecho llegar sus protestas y es normal, porque en apenas 20 segundos se agotaron las entradas que la sede en Extremadura quiso, tuvo a bien, y también fue por una petición mía, que pudieran ser accesibles para otras personas de fuera de España, porque si lo hubiéramos hecho de la forma habitual, muchas personas que hubiesen querido ir, al no estar en Mérida cuando se dan las invitaciones, hubiesen protestado exactamente igual. Bueno, yo sé que en la mente de la cadena SER está hacer un evento grande, quizá para inicio de la próxima temporada, ya veremos, donde contentar a la mayor parte, pero sabemos que es muy difícil. Nos entra una especie de claroscuro, ¿no? O de sabor agridulce, porque queremos estar con vosotros, queremos pasar el día 31 de mayo, una noche inolvidable, en el anfiteatro de Mérida, pero sabemos que siempre hay muchísima gente, muchísima más de la que nadie se espera, siempre, que se queda sin poder acceder. Bueno, pues simplemente, de parte de este equipo de Milenio 3, nuestro abrazo grandísimo, gracias por vuestra fidelidad, por vuestra movilización. Sabemos que en esta ocasión el récord de, que era para, precisamente, una mayor accesibilidad a personas que no fuesen de Mérida, pues se fulminaron cientos de entradas en apenas 20 segundos. En fin, es un fenómeno también extraño, ¿no? Pero que ocurre y lo sabemos muy bien. Gracias a todos por estar ahí. Nosotros lo sabéis, que más queremos que contentar a la audiencia. Esa audiencia que sois vosotros con nombre y apellidos y que es la que nos mantiene en esta 13ª temporada y desde hace tantos años. Gracias una vez más por vuestro apoyo. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena SER. Escuchad esta música, escuchadla atentamente, por favor, hacer ese esfuerzo. Vamos a intentar conectar con estas notas que son de una película, ¿sabéis cuál? ¿Vosotros sabéis, por cierto? ¿Os suena? Sí. ¿Cuál es? Dragonfly, ¿no? La libélula se convertía de alguna forma en la mensajera, la señal de que hay un más allá, la señal de que una conciencia, algo más importante que el organismo, algo más allá de lo biológico, se mantiene y que es capaz de penetrar en el espacio-tiempo, de atravesar las barreras insondables, o que creemos insondables, y volver a lanzarnos su mensaje, su señal. En eso ha creído el hombre desde siempre, el ser humano. Bien, vamos a hablar, y por eso Noel Calero, junto a Fermín Agustí, al otro lado del cristal de la nave radiofónica del misterio, la ponen. Y no es casual, porque esta película de 1997, con Kevin Costner como protagonista, tuvo un impacto fuerte. Hablaba de esas cuerdas que se entrelazan más allá de la vida. Llevábamos un tiempo en el cual los libros de Moody y los conceptos sobre el túnel, las ECM clásicas, bueno, habían caído un poco en lo popular. ¿Por qué? Porque los temas, como bien sabéis vosotros, también se estancan, también cansan, también hemos escuchado muchas veces la misma historia. Y aunque es una historia que nada puede superar, yo creo, porque nos habla del espejo del otro lado, resulta que ya lo dábamos casi por hecho. Un lado de la sociedad creía profundamente en que esas experiencias significaban el acceso a otra conciencia, o a la auténtica conciencia que vive envuelta en la carne y que no se entera realmente de lo que es la última verdad, y por otro lado, una gran parte de la sociedad había acabado convencida de lo siguiente: una serie de parámetros puramente biológicos racionales se activan en el cerebro y se provoca esa especie de ilusión. Y ahí teníamos, hasta el año 97 digo, esa división absoluta. La ilusión, todo es explicable mediante pura bioquímica cerebral, o los que piensan que hay otra cosa. Esa división, como siempre, ha tenido sus rozamientos, sus fallas. Justo en el 97, es curioso, empiezan algunos doctores una lentísima revolución. Empiezan a posicionarse, empiezan a no dar la espalda a Raymond Moody, que fue un poco, incluso, casi alzado como una víctima, con la OPA incluso también puesta, de la Inquisición moderna. Doctores empiezan a decir, ojo, que eso no es solo una ilusión. Y en los últimos 15 y 17 años se ha ido avanzando, proyectos diferentes en diferentes países, pero hacía mucho tiempo que en España no teníamos una representación de estas personas a la vanguardia. Un buen amigo de este programa es, digamos, el abanderado de este movimiento, el doctor Gaona. Pero el doctor Gaona tenía varios ases en la manga. Algunos va a sorprender. No estaba en el guión, y lo ha comentado, y nos hace especial ilusión. Vamos a desvelar parte, solo parte de ese secreto esta noche, si os parece. Pero caramba, la ocasión era muy buena, ¿no? Especialistas internacionales, de gran prestigio, y que dieron el paso. Como Pizarro y sus hombres, trazaron una línea y la saltaron. Sabían que podían correr peligro sus carreras, su prestigio. Pero muchos eran protagonistas de experiencias cercanas a la muerte. O muchos tenían familiares y testigos de los cuales no podían dudar. Y entonces se alinearon en esta corriente extrañísima. Médicos, forenses, neurocirujanos, neuropsiquiatras, a favor de que hay otra cosa. Nuestro compañero Diego Marañón ha sido cronista virtual de toda esta historia. Esta es su crónica, no tiene desperdicio. Sentía que los doctores no entendían mi forma de actuar, mi forma de pedirles ayuda, decir, pero es que no entienden lo que me ocurre. Gracias por venir. Necesitamos gente como ustedes que nos comprendan. El sentimiento de gratitud por saberse comprendidos fue una de las muchas cosas que compartieron los asistentes a la primera reunión nacional sobre experiencias cercanas a la muerte. El Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNED en Madrid fue el lugar escogido para este excepcional encuentro, dirigido por el doctor José Miguel Gaona, que trató de exponer desde un punto de vista científico y experiencial este fenómeno. La encargada de romper el hielo fue Janice Holden, profesora de psiquiatría en la Universidad de North Texas. Es mano derecha de Bruce Grayson, uno de los tipos que más sabe sobre temas de ECM, y justamente además con Janice Holden estamos haciendo un trabajo, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. En su intervención, Holden presentó los resultados de una investigación llevada a cabo por su equipo sobre un total de 188 ECMs. Del estudio se desprende que no existe una relación vinculante entre estas experiencias y posibles enfermedades mentales, y que quienes han pasado por ellas han visto aumentadas sus capacidades paranormales. Cuando el profesional de la salud no la había ni patologizado ni demonizado y lo había considerado como una experiencia real o potencialmente real, la persona que la había experimentado había considerado dicha experiencia como algo positivo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia negativa o muy negativa a la hora de relatar vuestra experiencia a un profesional de la salud? Disclosing your NDE to a health professional. José Miguel Gaona tomó a continuación la palabra para esbozar algunas nociones básicas en torno a la consciencia y al importantísimo papel que esta juega en el ámbito de las ECM. Es muy probable que en las improntas de la consciencia, debido a nuestros campos electromagnéticos sobre lo que ocurre en derredor, quede una impronta, quede una huella nuestra después de perder la vida. Gaona avanzó además algunos aspectos de un ambicioso estudio sobre premoniciones y ciertos experimentos realizados durante el Proyecto ALMA, una investigación que acaba de llevar a cabo un equipo de cuarto milenio en varias cuevas prehistóricas de Cantabria y que próximamente conoceremos en detalle. Intentamos averiguar una serie de cuestiones interesantes. ¿Cómo era el cerebro de nuestros ancestros? ¿Tendrían sensación de consciencia? ¿Tendrían experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué es lo que sentían? ¿Cómo sentían esos cerebros? Nos llevamos una grandísima sorpresa. Sus cerebros muy probablemente serían muy parecidos a los nuestros, por no decir prácticamente idénticos. Quizá tendrían menos tecnología, pero pensaban, sentían, y su conciencia derivaba, como un barco en el mar, de la misma manera. Óscar Llorens, filósofo especializado en consciencia, hizo un ameno repaso por el concepto de muerte en los distintos tipos de realidad, proponiendo un nuevo modelo ontológico. Además, presentó varios puntos que, según él, pueden avalar la realidad trascendente de las ECM. La muerte es lo que nos da la vida. Todo está en continuo cambio. Opino que muchas veces se desestima por ignorancia, por inercia. Hablo de cuatro argumentos fuertes según los cuales las experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia es no local y, por tanto, con cierta independencia del cerebro. También hubo tiempo para escuchar al doctor Juan José López Martínez, profesional de la medicina que trabajó durante un cuarto de siglo en el servicio de urgencias de un hospital de Cartagena. Hace 15 años, tras una experiencia desconcertante pasando consulta a una paciente, comenzó a investigar el fenómeno de la regresión a vidas pasadas, llegando a una conclusión que a la vez supone una de sus más firmes creencias. La vida empieza antes de nacer y no termina con la muerte. Para mí ha sido muy fácil comprobarlo. Una vez que le tomo los datos al paciente, ha sido tan fácil como ir al cirujano que lo operó, sentarme con él y decirle: tú dijiste esto, esto, tú hiciste esto, y tu ayudante hizo esto y dijo esto, esto. Y me dicen: ¿y tú cómo lo sabes? Digo: yo no lo sé, lo sabe tu paciente. Al principio yo de esto no creía nada. Hace 18 años yo no hubiese estado ahí sentado. El evento finalizó con la presentación de la Fundación Acércate, un proyecto de convivencia y apoyo a enfermos terminales. Fue el punto y final a la primera edición de este Encuentro Nacional sobre Experiencias Cercanas a la Muerte, un evento pionero que desde Milenio 3 deseamos que tenga continuidad en los próximos años. Esperemos que sí. Nosotros simplemente hemos querido encender la mecha, ¿no? Si otros quieren luego tomar el relevo, incluso dentro de los propios asistentes, bienvenido sea. Lo que hemos hecho en definitiva es remedar reuniones semejantes que se dan en otros países como Estados Unidos desde hace ya alguna década que otra, ¿no? Tiene un propósito, la verdad, es muy sano. Personas que han tenido esa experiencia de repente se ven, se crean lazos de amistad, se crean lazos muchas veces que le siguen durante años. A veces, simplemente como curiosos, que es lo que somos, es interesante apoyar nuestro oído en ese bloque, en ese muro que nos conecta con los que saben, con los que tienen amplia experiencia, con los que podemos llamar científicos. Y digo espiar amablemente para saber en qué están. Y algunos, desde luego, sin temor al que dirán, están en unas coordenadas muy próximas a la membrana del misterio. Ya no es hay vida más allá de la vida, sino que algunos doctores, después de experiencias personales como hemos escuchado, se atreven a decir algo igualmente misterioso o más misterioso. Me parece un hermosísimo título. La vida comienza antes de nacer. Muchos, cuantos médicos. España es, gracias al esfuerzo de Gaona, una puntita, ¿no?, en un inmenso bloque de hielo. No somos ni la punta del iceberg, ¿qué más quisiéramos? Pero también hay personas que se suman, porque tienen sus propias evidencias. No aparece en ningún catálogo esto, en ningún libro oficial. Y sin embargo, doctores con amplísimo recorrido están ahí. Es más, yo os invito a que mañana participéis en otra experiencia interactiva también casi. Y es que en Cuarto Milenio van a venir dos doctores españoles, no digo más, pero uno con 6 doctorados, la otra neurocirujana, a contarnos su regreso de la muerte, o su experiencia cercana a la muerte. Médicos como testigos, médicos en activo. Algo está cambiando, porque ese doctor de Cartagena decía: yo hace 18 años no estaría aquí porque me reía. Yo os aseguro que como periodista curioso del misterio, nunca hubiese pensado, nunca habría imaginado, dos médicos en la televisión contando: yo lo viví. No estoy hablando de teoría, de lo que yo creo. Yo lo viví. Viví esa interfase. La conciencia como algo no local. La conciencia como no solo algo residente en el cerebro. Es decir, la mente no solo es el cerebro. La mente es algo mucho más extraño que puede acompañarnos desde antes del nacimiento y posiblemente nos acompañe después de la muerte. Todo esto que son absolutos tabúes están ya en congresos universitarios como el que acaba de capitanear el doctor Gaona, y yo siento una enorme alegría, porque no sé la verdad, pero sé que esto sí embarga y emociona a muchos doctores. Por algo será, compañeros. No sé qué opináis vosotros. ¿Se habla de revolución silenciosa o no tan silenciosa? Bueno, y a mí me parece también reseñable que esto haya tenido lugar en el interior de una universidad, que sea la que ha dado cobijo a este congreso vanguardista, donde se han dado la mano médicos, filósofos, yo creo que todo tipo de vertientes, para intentar vertebrar una misma cosa, ¿no? Una misma cosa que quizá desde un solo campo de visión sería casi inabarcable o sería imposible de observar. Y lo que me parece muy interesante es, hablaba Siker, por ejemplo, de doctores que han investigado en estos casos de experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos casos que parecen casi escogidos a dedo, como si los doctores que han empezado a indagar en las experiencias cercanas a la muerte lo hubieran hecho por algo. Muchos de esos casos son porque han vivido en sus propias carnes, cuando eran absolutamente escépticos, una experiencia cercana a la muerte, cuando estaban a punto de morir, se enfrentaron a ese túnel de luz y a partir de ahí iniciaron sus investigaciones. Parece que a veces el fenómeno escoge con cierta exactitud a la persona a la que le ocurre. Pues curiosamente, el tema que te digo esta noche, del que hablaré después, es casi primo hermano conceptual de este. Desde otros ámbitos, desde cada vez más ámbitos, más gente se está atreviendo a decir la gran herejía hacia la ciencia materialista, que la mente y el cerebro son cosas diferentes, que el cerebro es el órgano a través del cual se manifiesta la mente en el cuerpo, pero no es la mente. Es decir, que hay algo independiente que nos trasciende y que efectivamente puede traspasar por delante y por detrás, por delante y por el después, las barreras de la muerte. Y fíjate que, sin destripar nada de mi tema, cuando decías ¿qué está cambiando?, hay mucha gente que piensa que algo está cambiando, que algo externo a nosotros está poniendo una semilla de cambio en todos y cada uno de nosotros, que en unos fructifica más, en otros menos, en otros absolutamente nada, pero que realmente hay un proceso de cambio. Luego explicaré en qué consiste y qué lo puede estar provocando. Y bueno, hay que añadir también que pese a que algo parece que se está moviendo, que cada vez más científicos con nombres y apellidos y gente del ámbito, no siendo científicos del ámbito universitario, se atreven a alzar sus voces y a hacer que congresos como este o otro tipo de actos se lleven a cabo en un seno universitario, queda todavía un residuo de esos cientificistas, no sé cómo llamarlo, que se oponen y que parecen la Inquisición del siglo XXI, que no quieren que se hable en el seno universitario de estas cuestiones. Esta misma semana, hace un par de días, pues una catedrática conocida por nosotros, no voy a decir el nombre porque ella tampoco quiere entrar en polémicas, ya se ha dirimido donde tenía que dirigirse, ha sido atacada por pero vamos, duramente por algunos de sus compañeros. Catedrática de amplísimo prestigio y de prestigio. Mucho más prestigio de quienes se atacan, como siempre suele ocurrir, ¿no? Sí. Y bueno, pues me parece penoso, solo por el hecho de que haya querido hablar sobre algo relacionado con los fantasmas y los fenómenos paranormales en la antigüedad. Como elemento histórico. Como elemento histórico. Que evidentemente elemento, son parte de la historia. Por supuesto, y elemento simbólico. Y desde unas perspectivas antropológicas y con un amplio currículum para hacerlo. Es decir, que si no lo puede hacer ella, ¿quién lo puede hacer? Pero es que aunque hubiera tenido esta mujer una experiencia ella misma de ver un fantasma, nadie tenía por qué recriminarla nada. Y su currículum no iba a ser peor porque hubiera tenido una experiencia como esta. Yo creo que algo está cambiando, que precisamente el doctor Gauna pudo contar con tanta gente que vivía esas experiencias, que contaba a nivel científico esas ECMs, porque en cierta forma ya han dado varios el paso. Varios científicos, entre ellos el doctor Gaona, que cuando nosotros lo conocimos era un escéptico recalcitrante, un escéptico que no se creía nada que tuviera que ver con lo extraño, con lo que no se pudiera explicar científicamente en un laboratorio. Si él ha cambiado, ¿por qué no pueden cambiar otros? Lo decía Javi, unos han vivido esas experiencias en su propia carne, pero otros, yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Vila, como nos decía, yo tengo un montón de médicos, Enrique Vila, un doctor que también hizo un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, y él nos decía que había recogido numerosos casos y que los propios médicos de su hospital, del Hospital de la Macarena, en Sevilla, le contaban pacientes que habían tenido esas ECMs, pero que no se atrevían a dar sus nombres por si les pudieran criticar o decir algo malo sobre ellos. Creo que eso, poco a poco, se va perdiendo ese miedo. Que ya son muchas las personas que se dedican a la ciencia que están diciendo, oye, que estas cosas pasan, vamos a intentar explicarlas. Esto no es de programas oscurantistas, de programas paranormales, sino que hay algo más. Está pasando algo y tenemos que investigar para intentar dilucidarlo. Os voy a dar más argumentos para este debate, porque es un tema que, si lo valoramos en su conjunto, significa eso, la posibilidad de apertura. Yo desde luego pienso que en los foros del conocimiento tiene que hablarse de todo, ¿no? Fijaos en la herejía, no vamos a seguir, ¿no?, pero en ese aspecto, pero de eliminar de la historia algo que igual para el hombre moderno no es importante, pero que ha sido vital absolutamente para el hombre antiguo. O sea, para hacer sociología de la antigüedad o antropología o etnografía, ¿qué pasa? ¿No hay que hablar de los fantasmas, aunque uno crea o no crea, de los aparecidos, de lo que significa para una comunidad la creencia en el aparecido? Si es por algunos, se eliminarían esas partes de la historia. A mí me lo decía Bermudo de Castro, premio príncipe de Asturias, cuando tenemos que hacer algún estudio, siendo quienes somos, que toca lo sagrado, toca el animismo, toca la conexión del hombre antiguo con lo extraordinario, por qué lo hacía y lo importante que era, tenemos problemas. Tenemos más problemas que con otras cosas cuando tocan lo objetivo. Quizás Santi ha tenido una vez más la gran clave. Se está enfrentando parte de la propia ciencia, que es lo maravilloso, al tabú, a un gran tabú. Pero os voy a dar más argumentos para el debate. Diego, compañero, doctora bien. Holden, podemos hacer su interesante lo que dijo, te llamó la atención, porque hay un momento en que habla, y quiero que la escuchemos, Diego, sobre algo más. No nos quedemos en experiencias cercanas a la muerte, sino en el despertar que se produce en esa gente y lo que le suele suceder después a muchos de ellos. Sí, la verdad es que la ponencia de Janice Holden, bueno, se alargó un poquito en el tiempo, claro, por temas de traducción simultánea y demás. Como te he dicho en el reportaje, ella es profesora en psiquiatría de la North Texas University, está colaborando con el doctor Gaona en una serie de proyectos, y parte de las tesis de Holden se basan en lo que sienten los pacientes que han pasado por ECM. Ella afirma que lo que ellos sienten, esas percepciones, son absolutamente reales, pero que, por otro lado, no se pueden explicar, no pueden haber sido causadas de ninguna manera por procesos sensoriales normales. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba apagado, estaba absolutamente inhabilitado para, digamos, ser portador o ser la causa de esas sensaciones. De ser esto cierto, Iker, se demostraría que la conciencia y el cuerpo físico funcionan de manera independiente. Fíjate que esto que se dice tan pronto supone una auténtica revolución. Es aquí donde se aproxima a las tesis del doctor Gaona. Y ella también daba una serie de claves. Ella presentaba una investigación hecha a casi 200 pacientes que habían pasado por ECMs. Ella presentó todos los datos, todas las estadísticas, pero desprendía una serie de datos bastante curiosos. Uno de ellos era las consecuencias a nivel psíquico, a nivel parapsicológico incluso, que estos pacientes experimentaban después de haber sufrido una ECM. ¿Te parece que la escuchemos? Vamos allá. Los efectos posteriores, algunos de los efectos posteriores son un aumento de las actividades paranormales. La persona comienza a ver o ve con frecuencia a personas fallecidas, reconocen cosas que van a pasar y aumentan su nivel de telepatía. Es decir, son capaces de ver con mayor claridad lo que otros piensan o lo que otros sienten. Estos procesos pueden ser abrumadores para la persona. Y durante el primer año ha sucedido que esto les pasa con tanta frecuencia que encuentran dificultades a la hora de ajustarse a la existencia terrenal. Algunos de ellos piden y quieren y desean que esto pare. La doctora, la psiquiatra, algunos quieren que esto pare. No veamos solo al testigo de la ECM como algo pasivo que vive una experiencia que algunos aseguran que está dentro del cerebro, una especie de ilusión óptica. Casi nos han hecho creer a todos. Es más, en esa sabiduría del pazguato que todos utilizamos, he oído una respuesta. No, si eso es un reflejo del cerebro. Pero ojo, que yo soy el primero que comete estas ingenuidades muchas veces, ¿no? Hablar de temas surge en nosotros, casi sin saber por qué, una respuesta. Nos sentimos seguros, creyendo saber que poseemos, ¿no?, un argumento de la verdad. Hombre, es que hay muchas personas que ven ese túnel, ven esos seres, casi como, digo, como catapultados. A veces soltamos, no, se ha demostrado que eso... Bueno, pues parece que los que están en vanguardia no lo tienen tan claro, porque no solo es eso, sino que luego las personas, y me gustaría mucho conocer vuestra opinión a través de las redes sociales, Nave del Misterio, a través de milenio3@cadenaser.com, porque ¿qué opináis de este debate? Subíos a este debate con nosotros. Es que esas personas quedan marcadas por algo, y esto es muy extraordinario. Algunos pensarán, claro, imaginemos la hipótesis racional, compañeros, han quedado tocados del ala, ¿no? Se han vuelto tarumbas. Es tan fácil despojar las incógnitas de esta forma, ya no están en sus cabales. ¿Cuáles son los cabales? ¿Quiénes somos nosotros realmente, si es verdad que no somos solo nuestro cerebro y nuestros órganos? ¿Quiénes somos? ¿Desde cuándo somos? Bueno, pues resulta que hay personas que en cuanto tienen este pum, este shock, esta inmersión en esa membrana, es que ya la vida no es igual. Es que los aparecidos que estaban al fondo del túnel pueden estar en mitad del pasillo. Es que de repente saben quién va a llamar por teléfono. Es que durante un tiempo esa campana de irrealidad les rodea. Se dan cuenta que su vida ha tocado un espacio que no estaba escrito en ninguna parte. Y lo están viviendo y saben que no están locos. Saben que no están locos, pero saben que nadie les va a creer. Esas personas, a través de la experiencia choqueante de la ECM, no solo se han quedado ahí. Uy, he vuelto a la vida. Uy, era muy agradable el sitio. No, no, vayamos a la fase 2. Es que mi vida y mi percepción ha cambiado. La psiquiatra habla de telepatía, habla de precognición. ¿Por qué? Esto quiere decir que la visión y la experiencia es integral. Y os lanzo el argumento también. Miedo. Miedo y, por Dios, que esto pase. Yo creo que ahí has estado dando una clave importante, el miedo. Nos hemos educado en una serie de creencias. Exceptuando la gente que cree en algo, llámese religión, de cualquier tipo, en una creencia en un ser superior, me da igual el nombre, tiene otra visión, porque cree que hay una recompensa al final del todo, no se sabe de qué forma, pero que hay una resurrección y hay otra vida. Y, sin embargo, las personas más racionales se nos ha hecho creer, bueno, pues te mueres, te conviertes en polvo y desapareces. No queda nada de ti, tu esencia no existe. Igual que ocurre con cuando las personas que experimentan algún tipo de capacidad paranormal siendo niños, lo primero que se les dice es eso no existe, eso no es lo que has visto. Lo que has visto es esto otro. Se intenta dar explicación, razonar todas esas experiencias, igual que ese fin último, ¿no? Que al que todos, tarde o temprano, nos guste o no, nos tendremos que enfrentar. Solo entonces vamos a saber si de verdad están en lo cierto aquellos que creen que bueno, que hay algo, y los que afirman rotundamente que no existe nada más que... Interesante eso, Clara, ¿eh? Los que creen y exacto, los que afirman los rotundamente. Que afirman. Los que creen, bueno, tendrán su aferramiento a esa creencia, pero no se meten, digamos, en camisa de once varas. Ellos van por libre. Y los que afirman son los que imponen. En fin, no sé, yo creo que esas cuestiones, una vez que a lo mejor se produce un desgarramiento de el velo de Isis, entre comillas, es decir, alguien que tiene una vivencia tan fuerte como esa, esa época de descolocación, porque luego creo que estos fenómenos, en muchos casos, pasado el tiempo, dejan de existir. Pero en ese tiempo de descolocación, en el que, bueno, lo que tú creías ya no está tan claro, porque tú teóricamente tendrías que haber muerto, pero estás ahí. Entonces, asimilar eso en ese periodo, esa interfase de nadie, quizá es como lanzar una antena a recibir cosas que normalmente te han dicho, oye, ojo, que eso no existe y no se te ocurre hablar de ello, que te van a tomar por loco. Claro, es que le hemos cogido un tremendo aprecio a eso que llamamos la realidad. Y la realidad no es tan real como creemos. A ver cómo consigo explicar esto sin ponerme pedante. El universo perceptual de cada ser humano es individual y es una construcción de su mente. Por poner un ejemplo muy sencillo, todos tenemos delante de nosotros ahora mismo un micrófono amarillo. Un micrófono con una bola amarilla de la cadena SER. Estamos todos de acuerdo en que es un micrófono con una bola amarilla, pero a lo mejor... El más bonito que hay, por cierto. Por cierto, pero a lo mejor el amarillo que ve Iker es mi rojo, es el que yo llamo rojo. Lo que pasa es que como él lo ve rojo, yo lo veo amarillo, pero los dos estamos de acuerdo en que es amarillo y que esto tiene el nombre de amarillo, pues hemos consensuado una realidad común. Lo que le pasa a esta gente que ha dado ese salto, que ha tenido esa experiencia, es que ha trascendido la realidad consensuada. Ya está fuera de lo que es el acuerdo común. Y ya una vez se da ese paso, no hay retorno, y empiezas a ver otra realidad. Con lo cual la quebradura mental es brutal. Claro, o sea, da miedo porque, entre otras cosas, no solamente que me tomen por loco, no, es que en cierto sentido te has salido de la norma, te has salido del rebaño, y somos animales sociales, somos seres que necesitamos la aprobación y la integración, y de repente ser el diferente asusta mucho. Entonces, tanto que les sucedan estas cosas como que eso les produzca una sensación de estrés importante, no me extraña nada ninguna de las dos cosas. Y encima, fíjate, si son personas que estudian la mente y les pasa esto, totalmente de acuerdo, todos sus cánones se rompen. Ellos tienen que demostrarse a sí mismos que lo que han vivido, porque aseguran que lo han vivido, no se puede demostrar a nivel científico ni a nivel cerebral. Y si escuchas a médicos diciendo las experiencias que han tenido cercanas a la muerte, es que todo ese castillo de naipes que habían construido durante toda su vida científica se viene abajo en 2 segundos, porque ellos y a sí mismos, y lo saben, ellos a sí mismos no se pueden engañar, con lo cual tienen que dar todavía un paso más, ya no solo no creer, sino explicarse lo que ha pasado, porque a nivel científico no lo pueden explicar. Y fijaos, y podéis intervenir en cualquier momento, yo creo que el debate y el evento lo merecen, y por supuesto Diego en cualquier instante, y nuestro público, vosotros, ¿no? Me gusta mucho saber vuestros titulares. Luego iremos con la historia del colegio, que en el fondo quizás es la misma historia contada de otra forma, ¿no? Como todo lo que contamos aquí. A mí me impresiona a lo largo de mi experiencia algo mucho, y cada vez más, fijaos, cada vez más. Creo que lo emocional, evidentemente, quizás sea la puerta de la percepción más próxima al misterio, la verdad última, no tanto lo racional o lo lógico, Y entonces empiezo a ver en mi biografía un sinfín de miradas acumuladas a lo largo de estos años. Y hay algo que las identifica, algo que las une. He entrevistado cuántas personas en mi vida. Imaginaos, he hecho la cuenta, ¿no? Entrevistado. Pues en su mirada, cuando han visto algo, cuando han visto lo extraño, lo innombrable, lo insondable, la otra realidad, cuando han estado en esa esfera que está fuera de lo consensuado, su mirada tiene un algo, compañeros, que tiene un denominador común, y yo no sé tampoco expresarlo. Pero cuando el caso creemos que es real, ellos saben que lo han vivido, y los casos, ojo, son de una dinámica muy diferente. En los altos de Gainchurizqueta, en los años 50, un labrador baja y se encuentra una especie de cosa ahí, parada. Y su vida sufre un shock brutal y su mirada se tiñe de algo que cuando tú te cruzas con esa mirada, sabes que no es ordinaria. Lo mismo la persona que cree que ha visto un ángel en mitad del campo. Ella cree que ha visto un ángel, por ejemplo, en Cuarte, Zaragoza, flotando en mitad de un campo. Claro, lo lógico es pensar que está loco, pero su mirada no tiene la mirada del loco. Tiene otro velo extraño. Es el que por unos segundos ha estado mirando en la trastienda de la realidad. Cuando uno ve la experiencia de esa persona que ha visto a su padre o a su madre a los pies de la cama despidiéndose, cuando tú le miras a los ojos, tú sabes perfectamente que esa expresión tiene un algo, que no sé si es nostalgia, no sé si es reconocerse en esa otra cosa, no sé bien qué es. Es como a veces el apego a un mundo que sabemos que también pertenecemos a él, pero que no entendemos. Toda esa gente, y yo he entrevistado a miles de personas, es una fortuna en mi vida. Me he encontrado esa mirada constantemente a lo largo de mi vida. Y quizá, como yo he creído que esa mirada es verdad, no he seguido más que empeñándome en esa labor, como entendiendo que todos nosotros también tenemos que ver con eso. Que en momentos de nuestra vida hemos sufrido shocks, cada uno a su forma. Pero esa mirada del testigo de lo extraordinario, esa es imposible de olvidar. Ese es un argumento de peso. Ahora, ¿cómo lo llevas eso a una fórmula, no? O a una prueba científica. Mira, os voy a sorprender, o más bien Diego os va a sorprender, porque con qué rotundidad, fijaos, porque esto es importante, con qué rotundidad hablan no simples periodistas curiosos, entrevistadores como yo, simples buscadores, sino profesionales de lo científico. Tenemos un documento que habla sobre el alma, que sería propio de una iglesia, quizá hace no sé cuánto tiempo, bueno, no, porque ni los curas hablan ya de esto, claro. Son los científicos los que hablan más del misterio, más que realmente se están aproximando más al misterio ellos. Es increíble, ¿no? Bueno, pues para que veáis cómo habla, por ejemplo, un científico, Diego, sobre el alma, que sobrecoge lo que dice, ¿no? Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer que no lo conocía. A este hombre es Juan José López Martínez, es médico y es una persona que ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias en un hospital de Cartagena, Iker. Estamos hablando pues de un profesional de la medicina que, por cierto, fue el primer médico en España que obtuvo la autorización de una administración sanitaria, en este caso la Consejería de Sanidad de Murcia, para abrir la primera consulta sobre terapia de vidas pasadas. Después de hacer miles, literalmente miles de regresiones, tal y como él contó en esa charla, que fue la verdad bastante amena, él ha llegado a la conclusión que exponías al principio del programa, Iker, que la vida empieza antes de nacer y no sé si es más importante, pero que además no termina con la muerte. Él quiso explicar el porqué del título de uno de sus libros, que se llama La respuesta está en el alma, y para hacerlo contó esto que vas a escuchar ahora. En mi experiencia he podido llegar a la conclusión: el alma lo sabe todo. El alma sabe lo que ha pasado en el vientre materno. El alma sabe lo que ha pasado en el nacimiento. El alma sabe lo que ha pasado en vidas pasadas. El alma sabe qué pasó en las experiencias entre vida. Las experiencias entre vidas o las experiencias entre cuerpo. Pero hay una cosa muy importante y es que para el alma no hay tiempo, no hay espacio y no hay distancia. En cambio, el consciente sabe de nosotros aproximadamente a partir de los 6 o 7 años de edad en el cuerpo físico. El consciente no recuerda nuestra estancia en el vientre materno, no recuerda nuestro nacimiento, no recuerda vidas pasadas, no recuerda espacio entre vidas y, por supuesto, se rige por la idea lineal de tiempo. Una y 53, esto es Milenio 3 en la cadena SER, una noche muy especial. Yo decía antes, con todo el respeto, lo de los curas, me refiero evidentemente a una parte, y no pequeña yo creo, de personas que acceden como otro, como un científico, con un dogma, una fe, y al final, entrevistando también a muchos de ellos, científicos dogmáticos y religiosos dogmáticos, que ambos existen evidentemente, ambos extremos, da la impresión de que repiten letanías o cosas y no creen realmente, si no, no se entienden algunas cosas. Y entonces tenemos a médicos, o sea, científicos, trabajando en el shock de las urgencias. Imaginaos, amigos, lo que ha visto este doctor, que te hablan del alma, claro, con una profundidad y con un shock y con un impacto que no me extraña que el público diga, este sí que lo cree, ahora sí que lo creo. Si te hablan como de cuadernillo sin vivirlo y sin creerlo de verdad, pues no tiene la misma fuerza. Entonces es curioso este solapamiento, ¿no? Personas en España, lo estamos viendo con nombres y apellidos, que están trabajando en esto y que están convencidos. La palabra alma, la palabra alma en boca de científicos, médicos. Es una revolución silenciosa por una cosa muy sencilla, porque si el doctor Gaona no los lleva a la universidad, libros de escasa tirada en su mayoría, o no hablamos aquí, ¿está esto en los periódicos? ¿Esto es tendencia? No, no interesa a nadie. Y quizá no interesa porque nos cuesta concebirlo en un mundo donde tenemos la mente completamente cuadriculada, donde todo tiene que estar en perfecto control, de repente hablar de algo que es el alma, que no tiene espacio, que no tiene tiempo, que no tiene cuerpo, es algo absolutamente inconcebible y que nos cuesta entender, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser el impacto de algunas de estas personas cuando se encuentran con esto que es tan imposible y tan increíble, cuando el punto de no retorno, después de vivir esa experiencia, el cambio más evidente es la pérdida del miedo a la muerte, el gran tabú, yo creo, del siglo XXI, para ellos es algo anecdótico, y no solo eso, sino que para muchos de ellos, incluso la vida en sí ya no tiene el mismo valor. Decían que estaban tan bien, tan tranquilos, tan a gusto, tan esa sensación de paz en ese supuesto túnel, que cuando regresaban aquí eran incapaces de valorarlo como habían estado allí, ¿no? Era una sensación imposible de repetir, decían algunos. Quizá eso es ese estado de plenitud del alma, como decía este doctor. Vamos a escuchar de nuevo al doctor, porque es rotundo, ¿eh? Entrevistaremos en profundidad. Decía algo más que quizá tenga que ver con lo que yo he dicho de la mirada, la incomprensión del que ha traspasado esa barrera. El mayor problema de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿saben cuál es? Que no encuentran a quien contárselo. Se ha dicho aquí que se desarrollan sensaciones, o sea, capacidades paranormales, sensibilidades, sí, pero hay una que la desarrollan desde que abren los ojos, y es que mirando al que tienen enfrente saben si pueden contárselo o no. No sé si estarán de acuerdo las personas que han tenido esas experiencias. Entonces, el interlocutor válido es fundamental para este tipo de pacientes, para que puedan contar lo que les ha pasado. Vamos con algunos mensajes que nos llegaban sobre las ECMs. Paula Riol dice: creo que el cerebro, aparte de ser el motor de nuestro cuerpo físico, es el intermediario traductor de una energía que es la que forma nuestro yo, nuestro ser, alma, una energía, una base de datos, por así decirlo, que nos conforma y que sin ella no somos más que marionetas sin mano que nos guíe, un cuerpo vacío. Mar nos decía: imagina cómo ubicar en tu día a día experiencias de este tipo y saber que de alguna manera quedas estigmatizado ante la sociedad. Alex Moreno: a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Una frase de Oscar Wilde. Pantera: la consciencia no está a punto, no está en un punto del cerebro. Está en todo cuanto trasciende la conciencia. El yo es la que perdura, llamada alma. Carlitos dice: quizá nuestra capacidad cerebral se expanda ante este tipo de situaciones, que aumente nuestra percepción. Borja: dicen que las ECM es química cerebral, pero ver lo que pasa 5 pisos por encima de uno, no hay química que lo haga. Despertaferro: ¿y si estudiasen las radiografías del cerebro durante las ECM para captar las zonas activas y aplicarlo en usos omniscientes? Blanca Oriol: cuando estás en un momento límite, se viven ECMs también. Eso prueba que no es del cerebro, es la conciencia que te lleva allí. Tony Ramos: hablar de todo esto sin miedo y sin prejuicios, se llegará, se van dando pasos importantes. Arrebuscando dice: Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma y la encarnación era transitoria y contraria a su destino. Mildred: yo creo que tendríamos que tener más miedo a la vida que a la muerte, por muy mal que esto nos suene. Claudia Domingo: cuando estamos muertos, el cuerpo está muerto, pero el alma sigue viva y va más allá. Jarama: se sabe de ECMs que no hayan sido positivas. Ale dice: todas las ECM cumplen el mismo patrón, o depende de la religión de la persona que la vive. En general, dicen los expertos, no nosotros, la inmensa mayoría, el 95-97%, son positivas, y hay algunas que son extremadamente negativas, como entrar también en eso que decían los sabios de todas las culturas, ¿no? Que hay una especie de dimensión paralela muy luminosa, muy plena, y otra, pues como muy infernal. Evidentemente, hablar del alma o de dimensiones como cielo e infierno, de inmediato el gran público, las personas del siglo XXI, van a rechazar cualquier argumento pensando que se habla de religión. Lo asombroso del asunto es que la religión vino después. Estos fenómenos estaban bastante antes en el ser humano, y la religión parece que es una forma de intentar entenderlos, ¿no? Que han estado siempre ahí. Y curiosamente, no ha habido cultura en la faz de la Tierra que no haya hecho esa división. Esa división entre un lugar de luz y un lugar de sombras, que es lo que también aparece en estos momentos límite. Tenemos muchísimos más contenidos. Esta noche es especial, hay mucha actividad, así que vamos rápidamente con el boletín de noticias de la cadena SER. Y después regresamos con un montón de cosas en esta noche de alma, esta noche de emociones, esta noche de investigación del misterio. Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. El colegio es una parte importante en nuestra vida. El colegio formará parte de los recuerdos, de la nostalgia o de las pesadillas, quién sabe, porque momentos vitales muy importantes, repito, claves de nuestra existencia se viven en sus cuatro paredes. No se habla mucho de colegios con misterio, por lo menos no hay muchos casos registrados, sí algunos curiosos. Este que viene a continuación podría ser uno de ellos. Aprovecho la circunstancia para agradecer a todo el público que comparte en muchas ocasiones radio y televisión el eco enorme como nunca del debate de la educación, que tiene que ver con los colegios, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está pasando, otro misterio. Esta noche nos damos cuenta, como tantas otras, que todos los misterios tienen un engarce, que al final nada está separado, no son universos metidos en cajones estancos, sino que tienen que ver, son como un gran organismo, ¿no?, que al final tiene diferentes caras. Estamos en un mundo donde tanto las emociones como el misterio, que quizás es una parte, ¿no?, profunda de las emociones, están relegándose. Parece que no son buenas. Todavía ser un individuo emotivo parece que es como algo propio de segunda clase, en el sentido de qué serio es este hombre. Y al decir qué serio es este hombre, parece que uno está diciendo qué prestigioso o qué bueno es este hombre. Y creo que nada que ver, ¿no? No tiene por qué. En el mundo de las emociones y en el mundo de los misterios han ocurrido muchísimas cosas. Muchos piensan que precisamente hay esa conspiración, esa forma de cloroformar los cerebros o modificarlos. Algunos lo harán con un buen sentido, creyendo que es lo mejor, y otros pensando que esta vida es lo tangible, esta vida es la pura realidad, en esta vida hay que aferrarse a seguridades y en esta vida no hay que soñar. Eso de soñar queda para los Quijotes, los locos, los iluminados y los lunáticos. Y eso queda pues como una cosa casi simbólica, grotesca. Sin embargo, muchos Quijotes, locos, iluminados, que a veces, como hemos visto, están de lleno en la ciencia. Y lo están por su currículum, por su conocimiento. Ha sido precisamente en la cúspide de sus carreras, en momentos muy concretos, cuando han recibido la visita misteriosa del misterio. La visita enigmática del enigma. La visita extraña de lo extraordinario. Y esa, como hemos dicho, es como un enorme aldabonazo. A veces es una imagen, a veces es un destello, a veces es una aparición, a veces es un susurro, a veces es una casualidad enorme. Pero quien lo vive sabe que está entrando en otra dimensión diferente. Y al final las dimensiones de lo extraño tienen un pasillo de unión, clarísimo. Es como si una realidad que está detrás, como el apuntador de un viejo teatro, que sabe de qué va la obra, y los actores vamos pues como vamos. El apuntador o el director escondido incluso a veces se ríe de los propios pobres actores, ¿verdad? ¿Cómo será eso que está detrás? ¿Cómo será esa historia? ¿Cómo se puede acceder a ella? A veces, y ha ocurrido esta noche cuando hemos hecho el experimento sensorial casi, que ahora nos contará Carmen cómo va, resulta que una simple imagen, ¡pum!, despierta algo en nosotros. Y no sabemos bien por qué. Lo hemos dicho mil veces, no hace falta saber de pintura, saber de escultura, saber de paisaje, viendo un paisaje, o saber del rostro humano cuando uno ve una cara, pero hay algo que, ¡paf!, se despierta en nosotros. A veces es un simple foco de luz, una pareidolia, como las que muchas veces Carmen saca en su sección en Cuarto Milenio. Pero hay algunas, ¿verdad? Hay algunas que despiertan algo y nosotros no queríamos despertar ese algo. Pero ha habido un nexo invisible que ahí debe estar, como indicándonos que a veces la imagen tiene algo importante, es como emisaria de algo. Y hemos hecho eso con un encerado, y hemos recordado de inmediato los encerados de nuestra infancia, ¿verdad? Y los colegios. Los colegios a veces abandonados, que son una imagen, de verdad, repito, impactante como pocas. Impactante como pocas. Porque cuando uno entra en una de esas aulas, a mí me ocurrió en la primera investigación de mi vida, la primera, en un pueblo de Soria, recién cogido del coche, y es un pueblo muy cerquita de Olvega, en Soria, y había un pueblo que tenía la fama de haber sido envenenado al completo. Y yo me dirigí allí con el coche de mi padre, y lo que quedaba, ya os imagináis, era la escuela. Y la escuela donde parece que todavía se sigue dando clase, ¿verdad? Donde el viejo maestro sigue impartiendo la lección de geografía o de lenguaje o de matemáticas. Y quizá todavía algún último número o un trozo del viejo mapa de España dibujado con tiza blanca sobre el encerado verde. ¿Cuántas cosas, cuántos sentimientos, cuántos anhelos? Y parece que todo eso flota. Es la emoción la que le hace creer a uno que eso flota. Alguien que no tiene emociones, que ha cortado sus conexiones con todo ese mundo un poco poético, llega allí y no ve nada. Ve trastos viejos. Yo no veía trastos viejos. Yo veía a los niños de tantas generaciones hasta que ese pueblo desapareció. Pues a un colegio abandonado nos lleva Clara Tauces. Y simplemente, como adelanto, lanzábamos la imagen en las páginas, en las redes sociales de Nave del Misterio. Y yo leí al principio unos ecos que curiosamente coincidían, porque no es tan fácil, creo yo, o sí, ver esa escena. Muchos accederéis a ella mañana. El experimento parece que es claro. Si hacemos una estadística, Carmen, parece que todo el mundo ve más o menos lo mismo. Cosa que, bueno, ahí está. Pues fíjate, es curioso porque o ven prácticamente lo mismo o no ven nada. O ven un manchurrón. Qué interesante, no me digáis que no es interesante. O ven un manchurrón. Ahí está la división. Y ojo, que nadie que vea un manchurrón, por favor, se sienta menos. Bueno, son cosas de la percepción. Hay gente que no ve y gente que ve. Como dentro de las cuevas, ¿no? Igual. Rosa Salgado decía, un rostro al parecer de un niño sonriente. José Guerra, yo arriba a la izquierda veo claro como una niña antigua de medio perfil. Y lo de abajo no sé, como si estuviera sentada, no lo veo muy claro. Emily Escribá, yo veo una proyección en la pizarra en la que distingo números, caras, una especie de gancho de metal. Irene Herrero, parece la carita de una niña con algo en la boca. Alfonso Martínez, si giras la foto y la pones lateral, en el cuadrante inferior izquierdo hay un claro rostro de chica. Carlos Alcaraz, la cara como de un niño en esa especie de pizarra. Daniel Brum, ve un rostro femenino, pero a modo de caricatura o dibujo infantil, pero intuyo que se trata de una pareidolia provocada por un reflejo, ya que no solo abarca la superficie de la pizarra, sino que afecta también al marco. Juan José Díaz Hernández, es una silueta demoníaca o algo así parece. Lali González, la imagen de una niña en la pizarra. Gemma Sánchez, una cara y una calavera. Ana Marín, en esta foto ve una cara con una mueca de horror, como si le hubiera pasado algo terrible de golpe. Buenas noches, milenarios. La foto a mí me parece de una niña que parece que extiende algo como una mano en la que parece pedir ayuda. Eso nos lo decía Ana Marín. Y Gino Cado, lo anterior. Andrés, yo veo en la tercera imagen una persona de pie junto a la puerta a la derecha. Es como si la figura saliera de la pared. Saludos y felicitaciones desde Tenerife. Algo relacionado con los niños. Algo parece conectado con los niños. Bueno, como en esta noche, ¿no? Que estamos casi en el aula milenaria, aquí en mitad de la noche, solo se ve el flexo y, por cierto, el enigmático colgante que lleva Carmen, destellando. Se ve destellando ese que está como dibujado por un niño, por cierto. es un colgante dibujado por la mano, por el dedo de un niño. Es el colgante del misterio. Bueno, pues ¿qué habrán dibujado esos niños en el encerado, en la pizarra, durante tanto tiempo? ¿Por qué se abandonó ese lugar, Clara? ¿Por qué te has dirigido a investigar esta historia que parece que queda inconclusa? ¿Qué ves tú en esa pizarra, lo primero? Pues yo también veo un rostro, en este caso yo veo una niña, pero también tengo que decir que pienso que podría tratarse una pareidolia, pero me ha resultado muy interesante y muy curioso ver que tanta gente ve algo muy parecido a lo que hemos visto. ¿No te lo esperabas, quizá? No. Solamente poniéndolo a prueba, y es bonito esto, y es la magia de las redes sociales, de la intercomunicación ahora mismo, hemos recibido un estudio sociológico en vivo, en minutos. En minutos había cientos de mensajes, los hay, en los foros de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, y gran parte del público. Claro que puede opinar uno pensando lo que ha dicho otro, pero sabemos cómo sois, y es un poco el arrebato, ¿no? Y veíais la cara, yo también la he visto la cara. ¿Casualidad? Seguramente. Pero vamos al origen de este sitio, porque al final esto es la guinda. La guinda, una historia de colegio abandonado. La guinda, la historia del último caso del archivo de Clara Tauces. Sí, además vamos a contar, a desvelar quién ha hecho esa foto, ¿no? Que no he sido yo. Estamos hablando de la actualidad. O sea, es un archivo, pero digamos un archivo reciente. Tan reciente como que es de este mismo mes de mayo, ¿no? Es un colegio abandonado en el norte de Madrid. No vamos a dar más datos, más que nada porque aún la investigación está abierta. Continuamos con ello y bueno, pues nos gustaría que ese lugar estuviera un poco preservado, ¿no? A este lugar acuden tres personas. Bueno, ¿qué hacían tres personas en un colegio abandonado, ¿no? No fueron a realizar ningún tipo de investigación parapsicológica, no tenían intención de realizar nada relacionado con nuestro mundo de misterio, ¿no? Nosotros hemos hablado con dos de esos testigos y hay un tercero que directamente no quiere hablar, tiene miedo. Hay dos testigos de ellos, de los tres en concretamente, que no volverían a pisar ese lugar, así me lo dijeron. Y bueno, pues quien nos va a contar la historia es Manuel, uno de los testigos, nos va a explicar qué hacían allí. La idea en sí era la de entrar a un colegio que bueno, que llevaba pues cerrado un cierto tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevaba cerrado, pero queríamos denunciar una situación en la cual pues el colegio pues bueno, se estaba echando a perder, ¿no? Las instalaciones, las porterías, el polideportivo, los edificios en sí. Y como no entendíamos por qué a ese colegio no se le estaba dando un funcionamiento, nosotros bueno, pues hicimos por entrar y bueno, pues hacer fotos, ¿no? Y fotos que parecían en principio pues interesantes para denunciar dicha situación. O sea, que un reportaje de denuncia social lleva a estos muchachos allí. Sí, algo tan poco próximo al misterio, algo que conecta con la realidad de, bueno, de lo que está pasando, que hay muchos centros que, bueno, pues por el tema de la crisis han tenido que cerrar. Yo no sé exactamente, no he podido averiguar aún por qué motivo este centro, que además es bastante grande, ocupa casi una manzana con unas instalaciones deportivas que en su día se ve que tuvieron buen uso y que, bueno, que se están echando a perder, hasta un campo de baloncesto, si me apuras. No sabemos por qué está abandonado, pero ellos querían saberlo, querían un poco denunciar sobre todo que no se hiciera ese uso de esas instalaciones. Él ha dicho hicimos por entrar, no ha explicado cómo se entró ni tal, pero ahí está el tema, ¿no? Que eso era una cosa que está un poco vedada y fuera del alcance de los vecinos de la zona que podrían estar disfrutando de eso, ¿no? El caso es que, bueno, sucede lo siguiente. Ellos entran y entonces, bueno, pues empiezan un poco a ver las instalaciones por dentro. Son tres módulos, hay dos módulos que no se puede entrar de ninguna de las maneras, pero hay un módulo que sí que se puede entrar. Y es ahí donde entran y se encuentran, pues bueno, una escalera a la derecha, luego hay una serie de aulas a mano izquierda y de frente hay un pasillo que comunica con una especie de anfiteatro, bueno, lo que sería una especie de sala la parte de arriba hay un anfiteatro, no sé si me estoy explicando bien para que más o menos nuestros oyentes se sitúen, y en la parte de abajo pues podría darse varios usos a aquello, ¿no? Podría haber sido desde un gimnasio, podría haber sido un comedor, pues también había incluso utensilios de cocina. Quiero decir que había el local estaba abandonado, pero no abandonado de una manera que bueno, pues te dicen, tiene usted que cerrar y vaya recogiendo las cosas. Y había una serie de materiales allí que... Abandonado como de repente. Sí, exacto. Máquinas de escribir, estamos hablando de ahí, mobiliario, como decimos, incluso pues cacharros de cocina. Hay material, incluso las propias, pues un proyector de diapositivas, cosas de este estilo, ¿no? Eso le sorprendió un poco. Y entonces, claro, había también polvo, evidentemente, porque estamos en un lugar abandonado. Y la puerta, eso es importante, Iker, la puerta que comunica con esa especie de gimnasio, vamos a llamarlo así, que a su vez, en la zona de arriba tiene un anfiteatro con sillas y con una puerta, deciden, pues para no levantar polvo, cerrar esa puerta que comunica el gimnasio con lo que es la entrada de la secretaría o como quiera llamarse, ¿no? La cierran y bueno, pues se dedican a hacer pues las fotos estas que ha comentado Manuel. Y nos va a contar un poco qué ocurre en ese momento cuando cierran esa puerta y lo que les sorprende. En nuestras cabezas, sobre el techo había un anfiteatro donde se supone que bueno, pues lo que la utilización de ese polideportivo era pues la de un comedor, la de un teatro o la en sí pues bueno, pues un polideportivo. A la hora de cerrar la puerta, pues éramos tres personas, una fotógrafa profesional, otra persona y yo. La fotógrafa pues hacía fotos a las diferentes esquinas de ese polideportivo y pues la otra persona y yo pues indagábamos para saber pues qué es lo que había más allá. Había una cocina con un montón de muebles. Justamente en ese momento la puerta del polideportivo se abrió y se cerró. Yo oí que el picaporte se abría. Por lo cual yo entendía que una persona, que había realmente otra persona dentro, un conserje o una persona que vivía allí, o alguien, y bueno, pues que abría esa puerta y nos iba a decir algo. ¿Qué hacéis aquí? O porque en sí estamos entrando en un sitio donde, bueno, pues nosotros no sabíamos realmente dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Creo que ahora toda la audiencia ha hecho el mismo esfuerzo mental que hemos realizado aquí. Escuchar el típico picaporte de estos ovalados, clac, clac, abriéndose, ¿no? ¿Cómo es el sonido del picaporte habitualmente de un centro escolar? Y cada uno habrá viajado a los picaportes que había en su colegio, ¿no? Y seguramente su cerebro, parte del cerebro, alguna pequeña cédula, ¿no? De ese gran panal que es el cerebro, ¡pum!, habrá soltado ese sonido, ¿no?, guardado desde hace tanto tiempo. Es lo que tiene también de evocador el misterio. Pero parece que estos fenómenos, en esta pequeña patrulla de fotógrafos y periodistas jóvenes que quieren denunciar un estado de abandono, eso va un poco increciendo, ¿no?, y llegan a contemplar algo que les aterra. Sí, porque hasta ahora el posible miedo o la sorpresa que ellos se llevan es la posibilidad de que haya alguien físico en el inmueble, alguien que no han visto, alguien que como no han inspeccionado todo aquello, puede estar ahí y va a llamarles la atención y va a decir, ¿qué hacéis aquí? Salid de aquí, alguien físico. Claro, todo se descuadra cuando, continuando con la historia, les ocurren más cosas y eso les aterra. Después de oír este portazo, la otra persona que venía conmigo, no la fotógrafa, sino la otra persona que venía conmigo, me hizo fijarme si había visto una sombra por debajo del zócalo de la puerta, pero yo no vi nada. Yo lo mío fue el oír el picaporte, cómo se abría y cómo se cerraba. Y en ese mismo momento yo miré sobre el anfiteatro, donde se encontraba una puerta con unos cristales opacos, pero donde se ve, prácticamente son translúcidos, y se ve lo que hay al otro lado. Y yo pude ver cómo la puerta se abría, se cerraba, se abría y se cerraba. Así en dos veces seguidas. Seguidas y muy rápidas. Con portazos muy fuertes. Subimos a esa segunda planta. Había una aula de música, porque había fotos de Beethoven, de Wagner, de Bach. Había una máquina de escribir. Hicimos fotos en esa en esa aula. Y bueno, pues digamos que indagamos sobre toda esa planta para ver qué es lo que realmente había allí. El viejo aula de música, los retratos de los viejos compositores, y él, a través del cristal esmerilado, ha visto perfectamente cómo la puerta se abría y se cerraba sola, cómo alguien la accionaba sin que hubiera ni siquiera una sombra. Y esto no es habitual tampoco, ¿eh? Una puerta que se abre y se cierra con picaporte accionado dos veces delante de un testigo, viéndole el testigo. Lo que es increíble es que suban, ¿no? Sí, pero bueno, como eran tres y realmente es que ellos seguían precisamente intentando buscar una explicación racional a eso, porque es que si no se mueren de miedo, así de claro. Querían buscar la raíz de eso, sí, para explicarlo. En todo momento, persona racional, es totalmente. Pensando que al subir a esa planta arriba, pues es que habría alguien, claro. Cuando ven que no hay nadie allí, pero que tampoco hay posibilidad de que lo haya habido, porque no hay una posible salida alternativa a ese módulo, es cuando de verdad les entraba el miedo, ¿no? Porque se encuentran con algo que ellos no buscaban. ¿Y qué hacen en mitad de un lugar tan grande, abandonado, sin nadie? Los fenómenos... Hay uno que también es un poco inquietante, y fijaos, si es sencillo, ¿no? Pero por debajo de la puerta, la fotógrafa avisa de que ha visto una sombra caminando por el otro lado, por el zócalo de la puerta. Algo tan sencillo, pero tan evocador también, sí. ¿no? Lo que pasa es que puntualizo que no era la fotógrafa, fue la otra testigo, que la que tiene tanto miedo que no quiere ni hablar, ¿no? Pero tiene tanto miedo que no quiere ni hablar. Sí, de hecho yo he hablado con estos dos, con la fotógrafa y con Manuel, pero con ella no he podido realmente hablar. Y bueno, pues después de esto ya cuando comprueban que no hay nadie... Entran casi en pánico, me imagino. Sí, lo que pasa es que, claro, Manuel la verdad es que lo está contando muy bien. Nos está haciendo un retrato muy bueno de cómo es este colegio. Aún no habiendo estado allí, quienes no hayan estado, pues yo creo que se pueden imaginar perfectamente la situación. Y yo creo que cuando habló conmigo conservaba bastante la calma, ¿no? Había pasado ya unos días, o sí, me dijo que no volvía ahí. O sea que él nos contaba un poco el desenlace de esta historia. Que no es del todo el desenlace, porque luego vamos a ver qué más cosas han pasado. Nos dimos cuenta que en una de las pizarras de una de las aulas vimos la cara clara y nítida de una niña. Y bueno, esto nos sorprendió muchísimo. Entonces ya pues empezamos a concatenar pues los sucesos que habían ocurrido con lo que realmente había pasado. Ya que cuando se hizo la foto de la pizarra, justamente acto seguido fueron los dos portazos en el anfiteatro superior. Y eso fue lo que nos sobresaltó. La explicación fotográfica no la pudo dar, ya que era algo completamente inusual. Una pizarra que está completamente limpia, como si fuese nueva, o sea, no había pintado nada encima. O sea, la pizarra estaba completamente limpia. Digamos, se hizo la foto y en esa foto apareció esa cara, que ocupaba la parte izquierda de la pizarra prácticamente entera. Ahora gran parte de la audiencia sabe el porqué del experimento, ¿no? Esa fotografía acaba teniendo su sitio en una historia concreta. Esa fotografía suelta, esa cara que, yo no sé, quizá el 70% de las personas que hayan opinado la ven, ¿no? Más o menos. ¿Sería ese el dato, más o menos, la estadística? ¿Un poco menos, quizás? Un poco menos, quizás. 60-40. 60-40, más o menos la balanza. Sí. Bueno, pues ahora eso tiene una historia detrás que no hemos querido contar de inicio para no sugestionar tampoco, simplemente poniendo la imagen. Les impacta muchísimo, solo la ven en el revelado, ¿no? Bueno, en el revelado, en la visión digital, sí, en casa. Sí, en la visión digital, una vez que ya han salido de ahí, afortunadamente, porque claro, se la llegan a ver ahí, a lo mejor se asustan más aún, ¿no? Y bueno, como digo, en principio, esta es la historia que a mí me llega a través de una amiga común de uno de los testigos. Y yo, bueno, pues claro, algo que está pasando ahora, por Dios, me quiero ir. Y voy. Vamos, concretamente, la fotógrafa, que es, como digo, testigo de esta historia, la amiga común nuestra y yo. Y estamos allí en el día 6 de mayo. Estuvimos toda la tarde y posteriormente regresamos por la noche para ver un poco todo. Primero de día. ¿Te impresionó el sitio? Sí, bueno, el sitio de noche impresiona más, ¿no? Pero de día también tengo que decir que fue un poco sorpresivo porque, bueno, a mí, por supuesto, yo no dudo de la veracidad de lo que ellos han contado y de lo que ellos han vivido, pero yo pensaba que todo eso de las puertas podía tener una explicación, ¿no? Claro, ¿qué hicimos? Nada más llegar, lo primero, antes de nada, es inspeccionar todo el lugar para cerciorarnos de que no hubiera nadie. Por dos motivos. Por un motivo de seguridad, no sea que hubiera, pues bueno, algún ocupa o alguna persona que efectivamente allí han podido, se ve que hay alguna pintada, ha podido entrar alguien de manera esporádica, pero no se ve que haya una ocupación, digamos, continua. Es decir, no hay nada que indique que ahí duerme alguien. Pero bueno, había que hacerlo. Y segundo, pues para descartar posibles confusiones y cosas de este estilo, ¿no? Cuando comprobamos que no había nadie, que la única entrada y salida del lugar pues es una entrada, o sea, no hay otra posibilidad de que nadie esté saliendo por otro sitio, pues nos dedicamos a inspeccionar el colegio, que me enseñó exactamente el lugar donde se había realizado la fotografía de la pizarra, que yo intenté reproducir. En algunas imágenes, pues claro, cuando tiras con flash, es verdad que en un encerado de este característica, pues se pueden producir brillos. Yo pienso que podría tratarse de una pareidolia, pero bueno, vuelvo a decir que aunque lo fuera, es curioso el efecto que se ve. Pues podría ser una pareidolia de cualquier otra cosa, pero sí, la gente podría ver un árbol, un cangrejo, una cara o un camión. Qué curioso. Sin embargo, que si todo el mundo ve una cara, ¿no? Exacto, una cara, bueno, también puede ser de natural, un niño o de una niña. Sí, pero describe mucho el peinado, los diferentes ojos, que me sorprende, sí, también. Sí, pero fijaros, nos apuntaron una cosa. Puede ser un dibujo que después de borrar la pizarra haya quedado allí con el reflejo del flash haya surgido. Pues bueno, es una posibilidad. Es un poco raro el dibujo en ese lugar de la pizarra. Parece un dibujo artístico más que un dibujo típico de... Hombre, niño, yo inspeccioné la pizarra de cerca, como podéis imaginar, y yo no vi nada. Nada que hubiera quedado debajo. Otra cosa es que salte a la luz con un reflejo de un flash. Pero tendría que ser algo que estuviera de alguna forma un poco marcado, creo yo, que yo hubiera visto algo. Es que no se veía nada, de verdad. Y además, yo creo que tendría que tener... Porque yo pensaba también que podría tratarse un dibujo que con el flash fuera más evidente, pero estaba inspeccionándolo más detalladamente y es que tiene incluso como sombras. Es decir, es una pareidolia perfecta y yo creo que dibujándolo en la pizarra sería muy complicado conseguir incluso este efecto de sombras. Sí, también tiene Javi un poco razón en eso, no había caído, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, realizando un poco esta inspección y luego, pues, obviamente, pues, aparte de fotografías propias que hicimos también, ya sabéis que yo tengo la costumbre de hacer grabaciones. Sobre todo porque te salen. Bueno, no siempre, pero sí que tengo que decir que independientemente de las grabaciones... yo me quedé muy impactada y muy sorprendida de que allí, estando presentes, escuchamos nosotros mismas los portazos de los que nos habían hablado los testigos. Después de haber comprobado que todo estaba en orden, que no podía entrar nadie, comprobáis que hay esos portazos fuertes. Fuertísimos, muy fuertísimos. Estamos hablando de un día de gran calor, de esos que ha habido en Madrid últimamente, que sin no aire. Había sin aire, por supuesto. Las puertas estaban tal cual nosotros entramos, es decir, pues si la puerta, si hubiera habido un portazo físico, vamos a decirlo así, alguna puerta tendría que estar de manera distinta. Y estaba todo igual. Y además fueron varios portazos muy fuertes, sí que. ¿Podría haber sido algún otro tipo de sonido próximo al colegio? Eran dentro del colegio, porque incluso uno de los portazos lo escuchamos estando fuera del inmueble. Y una pregunta que ahora mismo gran parte de nuestra audiencia hará, ¿no? Y que no es habitual, pero ahí sientes, por mucha veteranía que tú tengas en estas lides, Clara, ¿cómo se comporta el investigador cuando casi por sorpresa está en el sitio y empieza a ocurrir lo mismo que le ha pasado a los testigos? O sea, que no está en el guión tampoco. ¿Cómo se siente una? Pues, ¿Puede el ansia del investigador o realmente uno se inquiere también? Te inquietas porque no es frecuente que pase esto. Es decir, yo puedo hablar muy contadas ocasiones de casos en los que he acudido. Fíjate que hemos estado desgranando un montón de lugares y con algunos con una fama realmente siniestra, ¿no? Y el hecho de haber estado allí no significa que yo haya presenciado. Yo me he limitado a transcribir esas conversaciones, a pues un poco dar el fruto de esas investigaciones, pero no a ser partícipe de los fenómenos. Y en este caso sí fue así. Entonces, bueno, pues la inquietud es un poco, sí, hay cierta inquietud. Imagínate cómo estarían, en concreto, la testigo que ya había pasado por eso encima, que nos acompañó amablemente. ¿Qué decía ella? Bueno, ya sé que ya está otra vez esto. Ir. Ya está esto otra vez aquí. Sí, sí, decía, ¿veis? ¿Lo veis? Y ella decía, yo no quiero entrar. Claro, pero es que hay otra, el afán de investigador, ¿no? Que dices, claro, ¿cómo no voy a entrar? Y además, tenemos unas grabadoras ahí. Hay que entrar. Hay que, aunque sea para recogerlo, hay que entrar. Y desde luego que entramos, es decir, y estuvimos, no solo entramos, ya tengo que incluso volvimos, regresamos por la noche. Porque pensamos que había, no sé, nos parecía que era una oportunidad ya, y que había que estar en los sitios, si tenías esa ocasión, estar tanto de día como de noche. ¿No detectáis ninguna aparición, ninguna sombra, como los testigos anteriores? En algún momento nos pareció escuchar algo parecido, yo no en concreto, pero sí, mis acompañantes, algo parecido a unos pasos. Dos y 34. Pues Clara Tahoces asegura que hay una serie de psicofonías o de grabaciones, lo que sea, que son extrañas. Hemos hecho aquí nuestro particular análisis, las hemos escuchado con mucha atención y las vamos a compartir con todos vosotros. Sí, hemos hecho una selección porque eran más incluso de las que he traído, aunque aún así hemos hecho una selección más con ayuda de Carmen, que tiene muy buen oído para estas cosas. A ver si lo tiene también el público, nuestra audiencia, porque siempre tenemos el mismo dilema y lo sabéis, ¿no? Y más con las personas que mañana en todo el mundo, y os lo agradecemos un montón, os descargáis el programa, ¿no?, de las diferentes plataformas, lugares. Y claro, la compresión del sonido hace que esto sea mucho más difícil. Y lo repito, porque estoy dando tiempo para que quien tenga casco se los ponga. Es uno de esos momentos que ya sabéis que es, bueno, también parte de la historia de este programa, ¿no? Porque nosotros los tenemos, cascos, todos. Y la calidad del sonido, podéis pensar que somos muy exagerados, pero a veces es porque vosotros quizá estéis escuchando la radio de una forma y nosotros estamos con unos buenos cascos en un ambiente de absoluto aislamiento. No es que queramos meter miedo en el cuerpo, sino que estamos recibiendo el impacto sonoro con una gran claridad. Si podéis acceder a la radio directamente, a la radio antigua, con unos cascos, pues fabuloso. Vamos allá, Clara. Si te parece, Iker, para que luego no nos digan que si condicionamos y tal, vamos a intentar que no decir lo que escuchamos o lo que, si lo que te parece, ponemos la grabación o qué prefieres. Yo en alguna sí al principio lo diría, quizá en alguna de las que vengan después, para que el público se vaya entrenando, porque si no, yo creo que es imposible, ¿no? Yo creo que es muy difícil, muy complicado. La primera psicofonía, la primera palabra se escucha bastante clara. ¿Sí? Sí. La primera psicofonía que habéis elegido. Sí. Bueno, pues si queréis la ponemos, ¿vale? Venga, sin decir nada. Sin decir nada. Vamos con el experimento y nos escribís de inmediato. Y nosotros seguimos poniendo otras voces y a ver qué habéis escuchado en la primera. ¿Os parece que el impacto visual del inicio del experimento sea también una doble, no? Estará Guillermo León volviéndose loco, diciéndome, no me metas en más líos, Iker, no me metas en más líos a la Sana, Central de la Sana, Valencina de la Concepción, porque son demasiadas cosas. Pero sería muy bonito que alguien acertase. A mí me parece dificilísimo, ¿eh? A mí me parece muy difícil. Pero lo lanzamos y luego algunas sí las decimos y otras no, si queréis. Vale. Vamos con esa primera grabación, que es En una de las aulas, uh-huh, en la planta superior. La repetimos, Noel, compañero. Claro, yo es que sé lo que dice, entonces me parece muy difícil, pero evidentemente hay una inserción, una voz, la escucháis. Yo no sé si algunos compañeros saben el contenido o no. Santi, ¿tú sabes el contenido o no? No, no, yo no sé nada y de momento no me aclaro. O sea. Vamos otra vez. Muy bien. ¿Tú lo sabías, Javi, el contenido? No. ¿Y? Estoy más perdido que Santi, yo creo. Es que es muy complicado. Sí. Fermín dice que tampoco, Noel tampoco, imagino, ¿no? Pon otra vez, Noel, por favor. Claro, yo es que lo estoy escuchando muy bien y tengo el contenido mental ya sabido, ¿no? Entonces la pareidolia auditiva. Bueno, lo dejamos ahí, ¿te parece? Venga, ahora seguimos y luego ya resolveremos el misterio de la primera voz. Os invitamos a través de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, a opinar en tiempo real. Vamos con la siguiente, Clara. La siguiente se realizó en lo que es el anfiteatro, ese lugar que parece ser el epicentro de los fenómenos. y que además tiene una acústica muy particular. Bueno, ya sabéis la acústica que tiene un anfiteatro, ¿no? Aquí sí que yo diría, ¿no?, que se escucha, porque además puedo explicar un poco, creo que es importante explicar aquí que, bueno, vamos a escuchar una voz infantil y que... infantil. Hace alusión a una de las personas que me acompañaron ese día. Es un saludo, algo así como un saludo, y dice, hola, Zafi. Hola, Zafi. Zafi como Zafiro, Zafi. Sí, es hola, un diminutivo. Hola, Zafi. ¿Escuchamos? Yo escucho el hola del principio, el Zafi luego no yo lo escucho. Yo escucho hola, mami. Hola, mami. ¿Escucháis el hola? Sí, sí, el hola muy claro y una voz de niña, además. De niña, la voz sí. Es terrible. Yo no sé si ese aquí Noel nos está poniendo, claro, Noel, calidad máxima siempre, con Fermín Agustí, y yo lo estoy escuchando ahora como un cañón, porque en el pequeño estudio, el búnker, mi búnker particular, no se lo tiene Diego Marañón su búnker, y Clara siempre me dice, ¿qué? Te vas al búnker, ¿no? Yo me voy a un estudio, y ahí es verdad que para escuchar psicofonías no es muy bueno y no me gusta a mí estar con los cascos, son costumbres, no manías. Entonces ahora me encuentro con la sorpresa de que escucho mucho mejor lo que antes había escuchado bastante defectuosamente, y el hola yo lo escucho fantástico, y además es la típica voz infantil, y es que parece que está ahí, que tampoco es un eco muy lejano, no sé, no acabo de entender yo que este ponga, fenómeno. Que la ponga otra vez. Vamos allá. Hola, mami, clarísimo, vamos. Yo. Hola. Sí, yo también entiendo. Mami. Hola, un espacio de tiempo y luego, mami. Bueno, esto, como sabéis, se presta a más interpretaciones. Yo lo he escuchado mucho y al principio también me pareció lógico, y además siendo una voz infantil que te remite a lo de y la. Y sobre todo porque parece mami. Que tiene que ver con las que vienen después, ¿no? Claro, lo que pasa que luego este nombre se repite en otras grabaciones. Santi, Javi. Y coincide, ¿no? Con Ali. Sí, yo escucho el hola clarísimo. Lo que pasa es que la palabra final, lo último que escucho es como una A. ¿Santi? Yo no distingo la palabra final, pero sí, el hola, vamos. Pon otra vez, Noel, por favor. Fermín, ¿has oído el hola? Menos mal que porque Fermín... Si Fermín sí. Da el ok, es como la garantía, el sello de denominación de origen. Una anécdota en ese sentido, porque Fermín, cuando le mando estas... Siempre que le mando alguna grabación de este estilo, él me contesta con la palabra, en vez de psicofonías pone ruidos. Sí, claro. Que nunca oye nada. Pero ahora sí, luego cuando estamos en vivo los sí. Ruidos. Y así descomprimimos un poco, porque algunas personas estamos dando la noche y de verdad que no es nuestra... Nuestra misión, ¿no?, dar la noche. ¿Qué os parece? Porque esta es una noche de experimentos. Visual, esa pizarra, una pizarra normal y corriente. Ahora yo no sé si hay pizarras ya, sigue habiendo pizarras, ¿no? Pero muchas son ya... Son digitales algunas. Digitales, tal. Pero bueno, la pizarra, ¿no? Claro, la pizarra de toda la vida. Y ahí aparece una cara. Bueno, pues hemos jugado con la percepción. Seguramente sea un reflejo. Esto seguramente sean casualidades. Pues sí. Lo que pasa es que estas voces que se oyen se parecen mucho a otras voces que hemos escuchado varias veces. Es lo curioso. El tono, el timbre, la forma y sobre todo, como decíamos antes, y lo decía Santi, cómo nos impactan también a nosotros. Como si nos hablaran algo muy profundo de nosotros. ¿Qué os parece si hacemos el doble experimento? Chicos, chicas. De la siguiente, no decir que es... Bien. Y que alguien, al mismo tiempo de la primera psicofonía y la segunda, hola Zafi o hola mami, que, bueno, pues participen con nosotros y nos digan que escuchan en la siguiente. ¿Vamos allá? Psicofonía a ciegas, ¿vamos allá? Allá vamos. Venga. Aquí lo primero es que sí se puede decir que es una voz como más de alarido, ¿no? Son sí. Como unos alaridos prácticamente. Y es que son tan evidentes. Yo creo que se cuelan otras cosas como sí, ruidos como de fondo. ¿Eh? Sí. Pero sí. Horribles. Y no me pongas los pelos de punta, porque es verdad que hay como una como un instante de doble fondo de sonido que no era nada amable. ¿Eh? No, yo espero que tenga... De hierro, tubería, como de golpes, algo... ¿Escuchamos de nuevo? Sí, sí. No Nos suena esa voz, incluso, por cierto. ¿Eh? Incluso una voz masculina que se cuela en un determinado momento. Bueno, esta si queréis la vamos a resolver porque es que es muy complicada. Ahora me he dado cuenta yo al lanzarla que quizá esta sea la más abstracta o la más rara. Pero hay algo. Hagamos el experimento, seguimos dejando la primera que hemos puesto en el secreto y esta vamos a resolverla ahora, Clara. Pues esta, bueno, es un alarido, claro. Yo creo que es muy claro el alarido y luego seguido en lo que yo escucho, un mamá muy prolongado. Muy prolongado. Muy prolongado, mamá. Escuchamos. Sobre todo el grito inicial, que es como un niño metido, que parece que está metido en el colegio dentro. Yo escucho un sonido de colegio antiguo. Sí, a mí me parece también que dice como hola, como un niño que pregunta hola, como diciendo hay alguien. Escuchamos de nuevo, Noel, es importante esta noche tener todo atado. Pues a mí ahora mismo he escuchado un hola en vez de un grito, hola, como alguien. Echémosle emotividad, repito, puede que no sea lo cierto, puede que yo sea el primer equivocado, pero ahora escuchándolo entre todos y en ese embrujo común, en esa especie de ensalmo en el que nos metemos todos, que es la mente humana también en la percepción, Javi aporta una cosa y de repente eso se transforma. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues parece que es un niño que se abre paso, es como si un niño, repito, en mi imaginación, nos dijese hola, como una bienvenida a ese otro lado. No lo sé, escuchamos. Ahora yo no escucho un grito que me parecía de dolor, sino que escucho un niño que dice hola y luego sí, una serie luego, como mamá, de golpes y de golpes, fondo. Golpes, ruidos y hasta una voz masculina. A ver qué escuchéis vosotros. Bueno, vamos con la última, Clara. Sí, la última sigue siendo una voz infantil, en este caso un poco cantarina, que parece... Como todas, ¿no? Las que hemos escuchado, sí. Es un poco ahí una... Lo que pasa es que esta última, por ejemplo, la que hemos oído, era un poco más desgarrada en comparación con esta, que parece más juguetona, ¿no? Algo así como, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás, mamá? A mí también se me pierde la parte final. No. Pero el inicio yo sí lo oigo. ¿Dónde el mamá, estás? Y luego... muy alargado. Es muy alargado, como muy cantarín, mamá. Sí. Escuchamos, veo a Santiago Camacho totalmente concentrado. ¿Dónde estás, mamá? Claro. Yo entiendo, ¿dónde descansas, mamá? Carmen siempre poniendo estamos, esa nota. Claro, estamos ahí, en pero es muy curioso el experimento, porque lo bonito de también de este equipo es que muchas veces, y es algo que hacemos conscientemente, parte del equipo no ha escuchado las voces. Y el efecto sorpresa es en vivo, y a veces ocurre conmigo mismo, y yo quiero que lo haga mi equipo conmigo. Y entonces entramos en una especie de conjetura que yo espero que se traslade. Nosotros no vamos de sabios, porque parece que hay mucha gente que ya el misterio lo ve como, no sé, el doctor que diagnostica y que sabe mucho y que es muy sabio. Nosotros no, nosotros nos seguimos emocionando, nos seguimos poniendo con la carne de gallina, nos seguimos entusiasmando con el misterio en vivo, y eso es muy hermoso. Y claro, ahora estamos así mirándonos unos a otros como diciendo, bueno, pues como vosotros, escuchamos de nuevo, ¿dónde estás, mamá? La idea común que más o menos tenemos. Bueno, ojalá gran parte de nuestra audiencia esté escuchándolo con la calidad, ¿no? Y imagino que en carretera, más de uno se habrá parado en carretera para escucharlo con nitidez. Y es verdad que los cascos aquí... En carretera no sé, dan... pero más de uno ha encendido la luz de su dormitorio. Pues son psicofonías que se parecen, Clara, ¿eh? Se parecen en algunos aspectos, ¿no? Una vez más, Santi. No es que se parezcan, es que tienen una cosa extraordinariamente notable. Y es el timbre de las voces, todas coincidentes con niños, además niños pequeños. Le echaría 7 años, por ponerle una edad. Como mucho. Y la verdad es que... El eco. Ha habido una cosa en la que no nos acabábamos de aclarar, que a mí me ha inquietado. Cuando se oía, decís, una voz masculina entremezclada, yo lo que oía eran incluso ladridos. Sí, yo también, sí, algo así. Sí. Pero no ladridos normales. No, perro, bastante inquietantes, sí. ¿Sabéis a mí a lo mismo, que Santi, me recordaba? Era como una cosa un poco mala, no sé. A mí me recordaba, ¿sabes?, la leyenda de los sabuesos del infierno. A mí no, a mí ¿sabéis a lo que me recordaba? A cierta parte de la psicofonía del infierno. Sí, a mí igual. A mí igual, sea lo que sea, ¿eh? Pero ese, sí, bueno, pero es que ese, son golpes de la psicofonía del infierno, no sabemos lo que son. Ese, pero toque, ese toque metálico, exacto, y esa especie de palabras como deformadas, pero con una sensación muy, sí, muy que, oscura, ¿eh? Sí que me gustaría decir es que, la, como he explicado, esto es una selección de la grabación, pero la grabación está, en muchas de ellas, está como lleno de golpes y de portazos y de todo. Podemos seguir analizándolo en la segunda parte porque es tremendo, yo tampoco quiero dar la noche al público, pero ¿resolvemos la primera? Bueno, vamos a ver. La primera es de lo que nosotros, vale, más o menos entendemos. ¿Qué decía el público? ¿Qué decía la audiencia? ¿Qué decís vosotros, amigos? Pues no lo tenían muy claro, la verdad. Uh-huh. Nos decían muchos un aullido, como una U. ¿Ayuda, Paul? Paula usó, digo, como un grito fuerte, no sé qué dice, pero da mucho miedo en la primera psicofonía. Clarence dice la primera como una U, como de un azote. My goodness, la primera psicofonía parece un gemido lastimero. O sea, nadie identifica Sánchez, palabra, ¿eh? Un hola de una niña muy claro. Bueno, pues es interesante también. Así como en la... Calor, nos dice María. Así como en la imagen. Y ayuda. Interesante, ayuda varias veces. Así como en la pizarra, una parte importante de la audiencia ha visto que hay un rostro. Es decir, la imagen parece que capta más fácilmente que el oído la realidad. En esa primera psicofonía, siendo muy honestos, hay que decir que la inmensa mayoría de nuestra audiencia, que yo creo que es una audiencia bastante preparada en estas lides, no... Bueno, igual captan lo que dice de verdad, pero no lo que nosotros creemos que dice. ¿Qué es, Clara? Algo así como hasta pronto. Una voz infantil también, hasta pronto. Infantil o ahí ya no me parece tan infantil. ¿En qué tono, más o menos? No recuerdo ahora mismo el tono. Hasta pronto. Vamos a analizarle, luego la vemos. Volvemos a la primera psicofonía. Noel, si la tienes ahí disponible, vamos allá. Que parece como un aldabonazo. ¡Hasta pronto! Sí, no, está, no, está, y... no es una voz ya tan infantil como... ¡Hasta pronto! Se diferencia un poco de las otras. Yo la sigo viendo infantil. ¡Hasta pronto! Pero parece, pero de alguien más enfadado. Más mayor. O sea, como de 10, un niño de 10 años que... ¡Hasta pronto! Escuchamos de nuevo, y Noel. Rápida. Una vez más. ¿Son los misterios del sonido, que también evidentemente hay pareidolias sonoras, o hay una realidad? La investigación está abierta, que es lo que podemos decir. Aquí hemos casi obligado, amablemente, a Clara, a que saque un folio, ¿no?, de este archivo actualísimo para compartirlo con nosotros. Pero veremos a dónde nos llega la investigación. Ahora, también es raro, ¿no?, un colegio abandonado. Los fenómenos se cuentan personas alejadas del misterio y que luego tú te encuentres con esto. Hay que estar allí, ¿no? Hay que intentarlo, por lo menos. Hay una cosa que a mí me parece muy sorprendente, y es que a veces vamos a lugares donde ha habido, por ejemplo, un triple crimen, y de pronto se obtienen psicofonías que nada tienen que ver con la historia del lugar. Y, sin embargo, un colegio, que es un lugar aparentemente apacible, donde no ha habido ningún suceso luctuoso, todas las psicofonías que se captan tienen que ver con su mundo, digamos, con niños, y esta fotografía sea, pues una... bueno, pues algo que no está ahí, una cosa que capta nuestra mente por ese juego de luces y sombras, pues también parece representar una niña, desde luego. No sabemos si ha muerto alguien, claro, allí. ¿Hay algún dato? No, estoy un poco como rastreando la historia. Sé que a las puertas... Hay una muerte violenta, ¿no? Hay una muerte, dos, bueno, una muerte violenta y otra casi, no llegó a culminar mi muerte, pero a las puertas del colegio prácticamente. Lo que pasa es que no tuvo que ver en... Que sale incluso con hemeroteca, en hemeroteca, que está datada, pero que es más bien un ajuste de cuentas a las puertas, sí, del colegio, ¿no? Más bien un ajuste de cuentas y sí, bueno, pues, al hilo de lo que ha comentado Javi, que me parece muy interesante, sí, tengo que decir que, por ejemplo, cuando entré en este sitio, claro, lo primero que tiene es el impacto visual, ¿no? Pero enseguida el impacto mío fue olfativo. Yo enseguida me transporté a mis tiempos, claro, de colegio. Ese olor tan característico a tiza, a niños, algo que fluye en el ambiente que tú automáticamente te remite a una escuela. Y esa atmósfera estaba. Esa atmósfera de aula, aunque estuviera abandonada y el tiempo que lleve abandonado, fue instantáneo. Es decir, esa atmósfera estaba ahí. Quizá lo que hizo fue poder captar un poco esa atmósfera, ¿no? De todas formas, no creo que un colegio sea un lugar donde tenga que suceder un hecho luctuoso para que quede impregnado. Es un sitio donde se viven emociones muy, muy, muy intensas. Para un niño de corta edad, un colegio es su universo. Prácticamente es el sitio donde pasa alegrías, donde conoce la angustia y el estrés por primera vez, donde puede llegar a pasar miedo, donde puede llegar a sufrir el acoso, por desgracia, de sus propios compañeros. Es un sitio a la vez mágico y terrible, donde las emociones están a flor de piel y parte de esas emociones pueden quedarse impregnadas perfectamente. Y también si vemos otras teorías más espiritistas, más parapsicológicas, el niño o los niños no tuvieron por qué morir en ese lugar, pero sí que pueden acudir a ese lugar como hacían a diario, ¿no? Su espíritu, su fantasma. Es lo mismo, por ejemplo, que si mueren en un accidente y luego se oye a esos niños por las aulas. Sería otra de las teorías, que no en ese lugar físicamente tiene que ocurrir algo, pero quizá algún niño de esa escuela, que acudía a esa escuela, pudo morir en otras circunstancias y de repente que se capten sus voces aquí. Como otra de las posibilidades que siempre se dan en las teorías más extrañas y más parapsicológicas. ¿Ha habido algún caso de colegio? Recuerdo el Turón, en su día, sí, lo investigó nuestro compañero Juan G. Vallejo. Había unos restos óseos debajo del colegio y resulta que había al lado... Del patio del colegio. Exacto. Además había testigos que incluso pudieron sacar... ¿no? Sí, fusilamientos de la Guerra Civil, porque el colegio fue utilizado como cárcel durante la Guerra Civil, e incluso quedaba con vida el enterrador de esa localidad, que mataron a su mujer allí cuando estaba embarazada de 7 meses. Y él recuerda perfectamente cómo después, tras muchos años transcurridos, gente del pueblo mismo tuvieron que excavar en ese colegio, en lo que sería el patio donde jugaban los niños, e encontraron esos cuerpos, rescataron esos cuerpos de la Guerra Civil y los tuvieron que enterrar en el Campo Santo. ¿Y qué es lo que se veía en el colegio? ¿Pasaban determinadas cosas, ¿no? Sí, aparte de que se escucharon psicofonías, se veía como una esfera de luz verde que salió captada en algunas fotografías del grupo Gaipo, que era quien estaba investigando ese lugar, y también se habían visto sombras, luces, se habían escuchado voces de niño, incluso había testigos, si no recuerdo mal, que aseguraban que se habían escuchado como disparos, como esos recuerdos de la Guerra Civil, y muchos lamentos, muchísimos lamentos en la zona donde habían estado encarcelados pues, allí hombres, mujeres y niños durante 1937, que es donde los tuvieron. Y recuerdo una imagen que pudo grabar nuestro compañero, si no recuerdo mal, que era como en los subterráneos, bajo el asfalto de la pista de fútbol sala. Resulta que había una especie de subterráneos que se estaban rehoradando para ver qué pasaba, y había trozos de hueso, y pudimos tener incluso algún trozo, algún fragmento óseo, que ahí quedaba la duda, ¿no? Si era resto animal, si eran restos de personas que sí había habido en la parte superior. En fin, pero tampoco hay mucha fenomenología en España con colegios. Así no hay grandes casos muy conocidos de colegios donde ocurran cosas, ¿no? Terminamos esta hora con, evidentemente, las percepciones auditivas de nuestra audiencia. A ver qué nos dicen sobre la experiencia de escuchar estas 4 grabaciones de origen extraño, obtenidas por un claro altavoces, con el argumento, creo que muy positivo, de una investigación que está abierta ahora mismo, que además lo lógico es quizá no darla a conocer, pero creemos que el público de Milenio 3 tiene que disfrutar de las cosas que se están haciendo en tiempo real prácticamente. ¿Qué opinan? Usa Cutada dice, me ha helado la sangre esta última como si pegaran a niños, qué horror. Uno Dinoy, la última psicofonía es impresionante, el hola es claro, lo siguiente creo que es corre, corre. Borja dice, cierto, parece que dice hola y luego gruñidos, esta da mucho miedo. Celebi, se escucha una voz aguda, la de hola mami de antes, y una voz muy grave. José Luis Fluixa, patrullando con un compañero y los dos pasándolo fatal, encima por caminos oscuros. Bueno, pues buena patrulla, que tengan todas las fuerzas de seguridad y que tengan miedo a los vivos, ¿no? A estos, sí, total. Fran González, son como dos voces distintas, una niña que grita hola y otra voz. Daniel Beato, se oye como si se hubiese separado el niño de los padres y estuvieran buscándolo, muy mal rollo. Blanca Oriol, se escucha en la tercera la voz de la niña y luego una voz de adulto y golpes. Nora, qué mal rollo, esta se escucha claramente hola. La carne de gallina, nos dice Pichón, yo creo que lo dice dos veces el hola claramente. Tony Ramos, en la segunda el hola parece claro. Jenny in Wonderland, muy bien, ya encendí la luz con auriculares ya oscuras, como que no. Fátima, hola mami, también. María, ostras, el hola se escucha perfectamente y con esa vocecita de niña. Alex, veo varias caras en la pizarra. Esto era sobre la fotografía, menos mal que hice la ronda, si no, me parece es que la iba a pasar canuta. Porque si hiciésemos una estadística, ¿no?, de ese tipo de voces en la historia de nuestro país simplemente, ¿cuántas tienen que ver con un saludo o mamá? Es que... muchas. Y voces infantiles y mamá. O sea, es algo que por lo que sea, quizá porque es una conexión muy fuerte, muy auténtica, como decía Santi, que se queda impregnada porque es un lugar de emociones. Y en el fondo estamos aprendiendo semana a semana que las emociones y la capacidad de ir a lo que no es ordinario está como muy ligada. Como si las emociones profundas, a las que ya no llega todo el mundo, a las que nos han acostumbrado a no llegar, fuesen la llave última de entrada en estos mundos tan extraños, ¿no? Vamos a seguir viajando por mundos extraños. Vamos a viajar a Florencia, donde han pasado cosas también un poco macabras. En Florencia, por cierto, hay una figura que a mí me encanta. Son esos pequeños nexos, ¿no?, que a veces ocurren. La quimera de Arezzo, la quimera más famosa de toda la historia. La quimera era un monstruo. Imposible que alguien se encuentre con quimeras hoy en día, ¿no? Bueno, igual nos llevamos una sorpresa después, a la vuelta. Pero por fortuna, como el tema es un poquito así oscuro y denso, viene Santi, y esto es muy importante, para arrojar un poco de luz. Luz emotiva también, yo creo, esta noche. Luz de conciencia. Luz de un término que de verdad, amigos, tenemos que aprender. Es muy importante. Un personaje muy especial, que a partir de esta noche puede ser reconocido, lo puso sobre el tapete. Noosfera. ¿Queréis descubrir qué es la noosfera? Pues para eso... ahora las noticias, toda la información de lo que está pasando en España y en el mundo con nuestros compañeros, y después vuelve Milenio 3. Milenio 3, Cadena SER. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena SER. La multitud abucheando, insultando a un detenido. Ocurre en Florencia. Y ahora mismo Carmen tiene junto al micrófono una serie de páginas, una serie de fotografías que recorren una historia que nos impactó profundamente, porque hace unos 3 años pudimos recorrer esos lugares trazando la pista de un caso, repito, aún sin resolver del todo, por lo menos con muchas lagunas. Que ocurra el suceso de Jack el Destripador en 1888, bueno, es posible porque ha pasado mucho tiempo. Que ocurra esto en plenos años 80 del siglo XX no tiene mucha explicación. En la civilizada Italia, un reguero de muertes, a cada cual más violenta, con simbología. Solo por recordar, aparecían personas muertas. Muchas veces se habló también de en lugares clave, en vías practicadas por los enigmáticos etruscos. Alguna simbología que no se contó en su día aparecía relacionando el mundo de los etruscos, esos que reían ante la muerte, esos que realmente invadían o dominaban la Toscana, los romanos antes de los romanos. Y ahora, si podéis en la red, rápidamente ir a los etruscos y mirad sus caras, las caras de las esculturas que nos legaron, como su sonrisa en el tiempo, una sonrisa como no hay otra, extrañísima. Uno no sabe si es una sonrisa positiva o es esa sonrisa que se guarda algo y que por eso inquieta más incluso que un mal gesto. Bueno, pues en lugares clave de los etruscos aparecían cadáveres masacrados. En algunos de los casos, y Carmen y yo estuvimos en esos sitios, y os aseguro que ponen los pelos de punta alguno de esos sitios, marcados por el monstruo, aparecían carteles con un ojo. Simplemente significaba, la policía lo organizaba así, alguien puede vigilarte, es el monstruo de Florencia. Se convirtió en un caso muy importante en Italia a nivel de criminología mundial, pero que luego tampoco es tan conocido. A nosotros nos sorprendió y por eso hicimos la investigación, recorrimos todos los lugares. Era un mundo siniestro, era un mundo de espías que vigilaban a parejas, espías que alquilaban sitios, pensadlo amigos, alquilaban sitios como puestos de caza para vigilar a las parejas de italianos que en los 80, muy jóvenes ellos, daban rienda suelta al amor porque no estaba la cosa en plena crisis de los 80 para tener piso propio. Pero de pronto alguien empezó a matar a personas, a acribillarlas a cuchillazos, a dejarlas en determinadas posiciones. En alguno de los crímenes apareció una pirámide negra, una pirámide, un tronco piramidal que nadie explicó. Ni siquiera hoy en día, tanto tiempo después, está explicado eso. Y el monstruo de Florencia, bueno, pasó. Pasó porque se detuvieron a personas, ¿no? Muchas otras dijeron que no era así, que habían pagado justos por pecadores. Se habló de una secta extraña, se habló de personas que hacían invocaciones rarísimas, se habló de ricos, riquísimos de Florencia, que tenían ese último y terrible pasatiempo, ¿no? Matar a mujeres y hombres también en algún caso. Bueno, pues de repente, una cosa que parecía ya enterrada por fortuna, el monstruo de Florencia, todo eso como que resucita, nunca mejor dicho. Pues sí, que fíjate, la primera escena es la de Pasquale Cecacci, es un hombre de 80 años que todas las mañanas sale con su bicicleta a hacer ejercicio. Pero ese día iba a ser un tanto crudo para él, porque por la zona donde él va siempre, por un campo, un parque bastante transitado de Florencia, donde muy cerca se encontró alguno de los cadáveres que el monstruo de Florencia dejó allí tirado y que incluso el de la chica cortó uno de los pechos, pues este hombre cuando va con su bicicleta le llama la atención lo primero una especie de letras que alguien ha marcado donde pone aquí hay prostitutas. Parece que además esas letras están manchadas con sangre. Un poco más allá, él no sabe lo que está viendo, no sabe si se trata de un maniquí, de una muñeca o de un cadáver. Y ya tenemos nexos, como si fuese una película que se repite en alguno de los primeros casos del monstruo de Florencia, y me estoy viendo lo que es la memoria, ¿eh? Nos estamos viendo ahora mismo los dos allí, en un lugar que parece apacible, no muy lejos de la fábrica famosa Gucci, donde trabajaba una de las empleadas. Le estirparon el pecho y le cortaron la vagina entera en un bloque, se lo separaron y apareció ahí debajo de un olivo, y hoy solamente hay una piedra con una cruz y dos nombres. Un famoso escritor americano estaba allí buscando una casa en la Toscana y un día paseando, viendo su nuevo hogar de vacaciones, se encontró con la piedra con dos cruces y entonces su vida cambió y se puso a investigar en el caso. Parecía, decían, un maníaco. Se pensó en un sacerdote loco, nunca se pudo probar nada realmente, que atacaba la promiscuidad que se había apoderado de Italia. Y muchos investigadores han pensado que lo que está pasando ahora en Florencia tiene esos tintes, pero... Sí, porque cuando este hombre se acerca y se da cuenta de que es una mujer, que está desnuda, está crucificada literalmente porque tiene las manos en forma de cruz y están agarradas a una especie de soporte de hierro que hay y las manos están atadas con cinta aislante. El cuerpo de la mujer cae hacia adelante y tan solo está vestida con unas zapatillas de deporte y unos calcetines. El resto del cuerpo parece que ha sido golpeado, está ensangrentada porque debajo de ella hay un reguero de sangre terrible. La han violado con un palo que han introducido por su vagina en numerosas ocasiones, lo que ha hecho que se desangrara literalmente después de esto, este acto terrorífico. llama a la policía y la policía enseguida se da cuenta de que hay cosas que parece que coinciden con el monstruo de Florencia. No es el primer cuerpo que se encuentra así, sí el primer cuerpo muerto, pero ha habido más prostitutas a las que se ha encontrado en las mismas posiciones. Muchas de ellas han logrado sobrevivir. Estaban igualmente atadas, pero ninguna de ellas, debido a su profesión, han querido denunciar. Ahora es cuando salen a la luz testimonios de que este hombre, que ha sido detenido, hacía con ellas lo mismo que ha hecho con esta mujer que ahora se ha encontrado muerta. Pero los policías empezaron a investigar que podía tratarse de otros compañeros de merienda, tal y como se llamaban los del monstruo de Florencia, un grupo o una persona sola. Y empezaron a tirar del hilo porque Pietro Pacciani, que era uno de los condenados como posible monstruo de Florencia, en su día, en el juicio, dijo: soy un Cristo crucificado. Estas palabras hicieron que la policía se pusiera a investigar por la posición en la que eran encontradas las mujeres. Y dieron con un hombre, el hombre que escuchábamos las voces, cómo era detenido y cómo la gente le llamaba de todo. Este hombre es un hombre de 50, 60 años, divorciado, vivía en los suburbios con sus padres, y todas las prostitutas que pasaron por ese infierno han declarado que era él. Es corpulento, siempre les trataba de forma agradable a las mujeres, incluso daba más dinero para realizar una especie de película que tenía en la cabeza, que era llevarlas al campo y hacer con ellas determinadas cosas, y porque les daba más dinero, pues ellas accedían. Hasta que, claro, la policía le ha hecho declarar y al parecer están investigando más muertes, también con efectos rituales por en medio, porque no se tiene muy claro por qué en estas posiciones, por qué él nunca las violaba, sino que introducía un palo. Se están barajando muchas posibilidades, Siker, y alguna de ellas, los principales investigadores dicen que es una imitación del monstruo de Florencia. Alguien que, obsesionado completamente con los actos que se llevaron a cabo en los años 80, de nuevo, ahora en Italia, años de crisis, vuelven a ocurrir los mismos fenómenos. En Italia, años de crisis, y en todo el mundo, a nivel mundial, ya sabemos cómo está la crisis económica. Pero las parejas, parece que en Florencia, ya no cometen esos actos debido al terrible miedo que hay desde que ocurrieron las 16 muertes del monstruo. Con lo cual tenía que acceder a prostitutas para llevar a cabo estos actos que son terroríficos. Hemos, Diego Marañón ha podido obtener las voces de Giuliano Gian Bartolomei, que es el fiscal de Florencia y que habla de por qué se ha relacionado a este personaje con el monstruo. Quello che viene definito, è stato definito dalla stampa, il mostro. El que ha sido definido por la prensa como el monstruo es en realidad una persona que podríamos identificar como el hombre de la puerta de al lado. Una persona con una actividad laboral, que está casado legalmente, que tiene un hijo, no suyo, sino de su compañera. Es una persona normal. Declaramos el caso resuelto por toda una serie de motivos. No los llamaré indicios, sino pruebas en relación a las cuales se puede decir que este hombre es el responsable no solo de los últimos hechos ocurridos el 4 o 5 de mayo, sino también de los precedentes, porque así lo ha confesado plenamente. ¿Por qué? Porque ha confesado plenamente. Por desgracia, muy de película americana, esos imitadores que se obsesionan con una serie de historias, que el caso les llega tan al fondo que intentan ser unos replicantes. Y creo que hay incluso declaraciones de Guattari, que fue un importantísimo juez e investigador del tema del monstruo de Florencia en su día, y que, por cierto, fue la persona que empezó a decir: ojo, que en estos se dice pronto, 16 cuerpos aparecidos en los años 80, entre el 80 y el 85, se dice pronto, en un lugar como Florencia, o sea, aparecían cosas como una pirámide negra, y que la policía no le daba importancia, y se habló de algún tipo de secta que utilizaba a sicarios de pueblo, así se dijo en su día, para obtener cuerpos, hacer con ellos una serie de cosas. No es la primera vez que se cuenta esto, por cierto, y luego dejar los cuerpos ahí. 16 cuerpos en Florencia. Michel Guattari era el ex jefe de la policía de Florencia, que además consiguió que en 2001... Perdón, que el juez Michel Guattari era el jefe de la policía. que además consiguió que en 2001 se reabriera el caso, precisamente porque a las morgues de Florencia estaban llegando cuerpos de mujeres con pechos cortados. De nuevo se veía la mano del monstruo de Florencia en esas muertes, que además no quisieron los medios de comunicación sacar mucho a la luz pública ante el temor de que se produjeran nuevos asesinatos. Y pueden pensar que este imitador está siendo otro chivo expiatorio de otro grupo oculto que, pasado el tiempo, vuelve a actuar de la misma forma. Vamos a escuchar a Michel Guitari lo que decía. Si se consiguiera encontrar una similitud en el modus operandi con el caso anterior, en marzo de 2003, creo que habría que tener en cuenta la hipótesis de un asesino en serie. Esta pobre chica rumana ha sido encontrada en una posición que, en mi opinión, parece representar casi una firma. Alguien ha querido dejar la firma de su delito. Si se hallaran analogías, se podría hablar de un asesino en serie, una persona sexualmente perturbada, que odia a las mujeres, que quiere someterlas a su modo y que las tortura hasta la muerte. Sin embargo, creo que esta historia no tiene nada que ver con la del monstruo de Florencia, ni con sus responsables. Es un caso aparte, aunque podría ser un imitador de aquellos eventos, un imitador de los otros homicidios de prostitutas que han ocurrido en la ciudad de Florencia entre los años 1980 y 1985. Y es que además hay muchos libros. En la última visita a Florencia pudimos acceder a varios, por ejemplo, el de este jefe de la policía. Ahí todo el mundo piensa que hay algo que no se ha contado bien. Y hay una anécdota muy buena que le contamos en su día a Clara para que la publicasen más allá en homenaje a Javier Sierra. Y es que hubo un fin de año que pasamos con Javier Sierra y con su mujer, con Eva, muy raro, porque era un pueblo que nos pareció un pueblo hermoso, pero un poco siniestra. ¿Que eligió Javier? Sí, eligió Javier. La gente era un poco callada, todo era muy raro. Y vamos, no vamos a decir tampoco y el nombre. Y hasta la casa era rara. Todo era raro. Y entonces nos enteramos, años después, que estuvimos pasando la noche vieja y nadie celebraba nada en un pueblo donde todos, o una gran parte de la sociedad local importante de ese pequeño pueblo, estaban implicados como parte de la secta que conseguía los cuerpos del monstruo de Florencia. Incluso Lotti, el loco que estaba en el cruce de caminos de entrada al pueblo, pues había sido acusado. Pero yo estoy recordando ahora, porque estas cosas tienen ese factor, ¿no? Tuvimos la amarga experiencia, pero eran, bueno, nuestra motivación periodística, y si queréis está el reportaje Buscando por Cuarto Milenio Muestro de Florencia, también lo hicimos aquí en Milenio 3, seguro que Diego Marañón y Guillermo ya están poniéndolo. Fue un momento que nos pegó muy fuerte y aunque sea una historia oscura, nos daba mucho miedo, porque era ese mundo del sexo pervertido un poco, y del mirón, y el mirón pasa a una siguiente fase, y la siguiente fase es alcanzar cuerpos, y luego empiezan los ritos, y la sensación de que hubo algo que no se aclaró jamás, y que ese algo sigue por ahí, ¿no? Y eran los lugares se habían acabado marcados, ¿no? Los lugares donde antes iban las parejas ya no quedó ni un solo coche que se atreviese a llegar a esos sitios, y alguno de ellos, como una pareja de franceses que son acribillados por la noche, y que además el chico... Los dos salen corriendo, pero los dos son acribillados, acuchilladas por el camino, y luego amputados y una serie de cosas terribles en mitad, también con una simbología. Pues ese lugar estaba ahí, claro, evidentemente, y era como un recodo rural que se metía para adentro. Y yo me acuerdo que, ahora me estoy viendo, metiéndome en ese recodo, era invierno, ¿verdad?, cuando hicimos el reportaje, los árboles tapaban el cielo, había un momento en que uno iba andando y los árboles hacían una especie de bóveda, pero es que todo ese bosque estaba muerto. Era un bosque muerto, no por el invierno, era un bosque que daba una impresión que me recordaba alguna de las crónicas que decía Clara de los lugares donde en Noruega y otros lugares se habían hecho actos terribles, ¿no? Pues da la impresión de que el bosque guardaba el recuerdo de esos actos terribles, y era algo extraordinariamente macabro, ¿no? En fin, que no sea un nuevo monstruo de Florencia y que esa secta, hubo nombres, incluso se dijo, no siga operando. Pero la actualidad es esta, y en Florencia el escándalo es absoluto, y veremos, ojalá, si hay solución, o todo pasa y en unos años vuelven a aparecer cuerpos. El problema cuerpos. Es que no saben cuántos imitadores hay, si es solamente este o hay alguno más. Por eso la policía sigue investigando, porque no sabe si los cuerpos cercenados que llegaban a las morgues también los había matado este hombre o era otro imitador del monstruo. Y siempre un poco lógico, pero a veces, ¿hasta qué punto el miedo a no alarmar a una población, además tan boyante como Florencia, es contraproducente respecto a la propia investigación, ¿no? Porque no se quiere alarmar, entonces las personas no saben lo que pasa y a veces caen las redes de estos monstruos terribles a los que yo no dedicaría mucho tiempo, pero es la actualidad y es un tema muy misterioso. Recordad, el monstruo de Florencia, hubo toda una línea que no se siguió, que hablaba de seguidores de los ritos etruscos. Y de hecho, Iker, algunos investigadores se apuntaron a estas teorías, intentaron también difundirlas y se encontraron con que las autoridades, con tal de no alarmar a la población, como tú decías, intentaron silenciarles. Mario Spezzi, por ejemplo, el principal investigador del caso, cuenta en su libro, que es fantástico, junto a Douglas Preston, El monstruo de Florencia, relata cómo en un momento determinado se le llega a implicar en los crímenes, apuntándole como un posible monstruo de Florencia, precisamente por una cosa muy burda, ¿no? Intentando desdramatizar el tema de la pirámide negra que se encuentra junto a uno de los cuerpos. En mitad de una cena coloquial, un policía encuentra en casa de Mario Spezzi un tope para puertas con forma parecida a una pirámide y automáticamente se le integra como parte de estos crímenes, ¿no? Y es una forma de intentar tenerlo retenido, callado durante un tiempo para evitar que la información que él está sacando pues vea la luz. A mí es uno de los libros de investigación que más me ha impresionado de los últimos años, El monstruo de Florencia, Douglas Preston, Mario Spezzi, y Douglas Preston, que escribe, pues eso, como escriben algunos autores, cuenta eso. Él quería un año sabático, quería cambiar de vida, no sé qué, una casa en la Toscana. Uno piensa, pues no sé, en George Clooney, en ese mundo, ¿no?, de Martini, no sé. Y llega a la casa y lo que se encuentra es que sale por el camino lo que es la vida, ¿no? Porque él es un reportero de raza y eso no es inevitable. Y va en su primer día de paseo y de alejamiento de esos mundos y se encuentra una piedra como un menhir pequeño que junto a un olivo asoma. Y él solo lee un nombre, Stefano, y una cruz. Debajo está el nombre de su mujer, de su novia, y otra cruz. Y dicen, ¿esto qué es? Cuando le pregunta a un campesino, ve cómo su cara se turba. Y es como hacerle recordar algo muy doloroso. Ese día sabe Douglas Preston del monstruo de Florencia, al que dedicará varios años de investigación, ¿no? Gracias a ese libro, nosotros recuperamos la historia. En fin, vamos a cambiar de tercio, porque no me gusta que estemos tan oscuros, aunque es parte del misterio también. Y en este poliedro que es Milenio 3, aunque sea de una forma breve, Santi nos va a introducir en esa palabra que se viene repitiendo esta noche y que creemos que es importante: noosfera. En el fondo, amigos, vamos esta noche también a hablar de una conspiración. Porque ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de la especial comunión que tenían con la Tierra nuestros ancestros que vivían en las cuevas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la sabiduría extraña y profunda que tienen los pueblos que todavía viven ajenos, por propia voluntad, a la civilización? ¿Sabían algo que no sabíamos nosotros o estaban conectados con algo que no conectamos nosotros ya? Y si nosotros no estamos conectados ya, ¿es por nuestra voluntad o porque se nos ha impuesto así? Hablábamos de James Lovelock hace más de 30 años ya, a finales de los 70. Lanzaba al mundo científico algo que fue revolucionario. Lo llamó la hipótesis Gaia. Él decía que la Tierra se comportaba como un ser vivo, que hasta ese momento era considerada como una cosa, como una piedra que flotaba en el espacio, que daba vueltas alrededor del Sol y que era simplemente un contenedor en el que estábamos todos metidos, animales, plantas, seres humanos. Y él dijo, no, esto no es una cosa. Esto es un ser vivo. Los seres vivos se autorregulan. Y la Tierra se autorregula. La salinidad del agua de los mares es siempre la misma. Y mira que cae agua dulce de los ríos. Y mira que ahora se están derritiendo los glaciares. Y aún así hay un mecanismo extraño que hace que se autorregule. La temperatura es constante. Hay ciclos, pero ciclos naturales, ciclos de glaciaciones, ciclos de temperaturas tropicales, pero todo eso obedece a una especie de plan, a una especie de necesidad profunda del planeta. La composición de la atmósfera, por mucho que nos empeñemos en alterarla, en términos generales, se mantiene. La radiación solar llega hasta nosotros en una medida justa. Se quedan, gracias a la magnetosfera, se quedan fuera de nuestro planeta todas las radiaciones que podrían aniquilar la vida. Pero además, la Tierra ha evolucionado, ha nacido como una piedra incandescente, vaya, asaltada por miles de meteoritos, por el impacto de cometas, y poco a poco de esa roca magmática ha nacido algo lleno de belleza, lleno de vida, lleno de complejidad, lleno de inteligencia, que en buena parte la representamos nosotros, aunque a veces no lo parezca. Hay quien dice incluso que un ser vivo tiene que nacer de otro ser vivo. Ahora mismo hay hipótesis como la panspermia, que dicen que a lo mejor la vida llegó de otro sitio y que tiene que reproducirse, y a lo mejor nosotros mismos somos los espermatozoides de la Tierra. Somos los que algún día terraformaremos otro planeta muerto. Somos los que llevaremos plantas y oxígeno a una roca desértica en vete tú a saber qué lugar del espacio. Partiendo de esa base, de que la Tierra se comporta como un ser vivo, Lovelock se basaba en gran parte en las teorías de un hombre excepcional al que tú mencionabas antes. Era Pierre Teilhard de Chardin. Era un sacerdote jesuita, como el Papa actual, que tenía una visión extraña. Era posiblemente uno de esos individuos renacentistas, un Leonardo de nuestra época. Bueno, nos pilla, murió en la década de los 50, un Leonardo del siglo XX. Era sacerdote, teólogo, filósofo, paleontólogo, interesado en la ciencia y desarrollador de una filosofía y de una cosmología absolutamente increíbles. Intentó, de alguna forma, aunar la ciencia y la religión. ¿Y qué se encontró? Con que la ciencia no le hizo ni caso y la religión le rechazó de plano. Él decía, creía en la evolución, creía en las evidencias científicas, era un hombre ilustrado, no podía negar lo que la ciencia le decía, pero decía que en esos procesos la inteligencia, la consciencia, podía tener un papel indiscutible, que a lo mejor el cuello de las jirafas no se había alargado simplemente por una cuestión de selección natural, de que simplemente las que iban naciendo con el cuello más largo accedían mejor a las hojas que les daban de comer, sino que había un propósito dentro de la mente colectiva de las jirafas de ser cada vez más altas para acceder a ese alimento, que la conciencia de los diferentes seres vivos y en conjunto la conciencia del planeta iba hacia un único objetivo. Él lo llamó el punto omega. En el punto omega habría una conciencia global. Los seres humanos, los animales, las plantas y el planeta viviríamos en armonía. Surgiría lo que él denominó la noosfera. ¿Es esto posible? ¿Podemos realmente integrarnos con la Tierra? ¿O es una fantasía? Fíjate, hay una glándula en nuestro cerebro, la glándula pineal, que hasta hace bien poco era prácticamente un desecho evolutivo. Los científicos creían que no servía prácticamente para nada o que tenía una utilidad muy limitada. Luego se descubrió que tenía una importancia capital en algo que se llama los ritmos circadianos. Son todos nuestros ritmos vitales. La glándula pineal determina cuándo tenemos sueño, cuándo se nos cae el pelo, cuándo tenemos ganas de reproducirnos. Prácticamente todos los ritmos biológicos de las mujeres, están controlados. Es un pequeño laboratorio químico en el cual salen sustancias absolutamente increíbles. Una de ellas es la dimetiltriptamina. Es un alucinógeno poderosísimo. Muchos creen que la fuente de nuestros sueños. Otro es la melatonina, la que nos da sueño todas las noches, la que nos regula exactamente esos ciclos. Pues bien, hay científicos que actualmente creen que eso es un pequeño receptor de radio que recibe una cosa que se llama la resonancia de Schumann. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX y a Nikola Tesla. Nikola Tesla, haciendo experimentos para una cosa que desgraciadamente le desbarataron, que era darnos energía libre y gratuita a todos, darnos electricidad inalámbrica, que como no se podía controlar con contadores, pues sus financieros rápidamente abandonaron el proyecto, descubrió que el campo radioeléctrico de la Tierra tenía una frecuencia de resonancia muy determinada, 7,83 hercios. Oscilaba, tenía picos hacia arriba y hacia abajo, pero se podía hablar de una constante. Muchos años después, Wilfred Schumann, un científico, un físico, que le dio nombre a este fenómeno, lo describió, lo explicó, etcétera, etcétera, y lo que era una simple observación casi casual de ese genio curioso que era Nikola Tesla se convirtió en algo ya científico. Pues bien, curiosamente la glándula pineal funciona en concordancia con esa resonancia de Schumann. Es hasta tal punto tal que los astronautas tienen que llevar un resonador de Schumann encima que reproduzca esa frecuencia, porque si no sus ritmos circadianos se van al garete, de repente empiezan a tener insomnio o a tener narcolepsia, porque realmente están desconectados de esa frecuencia de la Tierra. Así que ya tenemos una pequeña clave: la Tierra nos influye más de lo que creemos. Curiosamente, un contemporáneo de Chardin, que estaba en las antípodas ideológicas, ni más ni menos que en la Rusia comunista, un cosmólogo llamado Vladimir Vernadsky, recogió esas ideas de la noosfera y las desarrolló y dijo que efectivamente aquello iba a suceder, pero que antes tenía que suceder algo que él denominó la tecnosfera. Y vaticinó que el mundo iba a estar interconectado en una red de comunicación complejísima en algún futuro, estamos hablando de los años 50, y que eso iba a provocar que realmente empezase a surgir o a resurgir esa noosfera. Así que tenemos un par de iluminados rechazados. También este recibió la censura de la Academia de Ciencias Soviéticas, rechazados por sus respectivos ámbitos, una glándula que nos conecta a la Tierra y algo que nos dijo Manuel Martín Loeches la semana pasada aquí. El 90%, posiblemente más, de lo que ocurre en nuestro cerebro es una caja negra de la que no sabemos ni siquiera nosotros mismos. Los dueños de ese cerebro, los que pensamos que tenemos conciencia de él, lo que está pasando. Prácticamente nosotros somos los que tomamos las grandes decisiones, pero los procesos que nos han llevado a ellas, los lugares de donde surgen mil reacciones, son absolutamente un enigma. ¿Y si ese enigma está conectado con algo tan fascinante como la mente de la Tierra? Y no seríamos los primeros en la naturaleza. Piensa en el vuelo de los estorninos. Bandadas de cientos de miles de pajaritos que de repente alteran su vuelo en formas caprichosas como si fueran un pequeño ejército, absolutamente coordinados. Nadie sabe qué es lo que los coordina de esa manera perfecta. Es como si tuvieran telepatía, es como si tuvieran una mente colmena. Les pasa hasta a los arenques. Esos bancos enormes de peces que reaccionan como si fueran un solo individuo y a veces ha llegado a fotografiarse imitando formas de depredadores como orcas o como tiburones para ahuyentar con sus figuras a otros animales. ¿De dónde surge esa inteligencia, esa capacidad de comunicación? Pues bien, puede surgir de ese inconsciente colectivo del que habló Jung, de esos campos de los que habló Rupert Sheldrake, puede surgir de la noosfera. Te voy a contar una historia. Cuando me hablabas antes, de que el doctor Gaona y otros científicos estaban cambiando rápidamente su actitud, te voy a contar una historia que les encanta a los escépticos, sobre todo porque dicen que es falsa. Cuando vas a la Wikipedia y buscas la historia del centésimo mono, automáticamente lo primero que te dicen es que es un bulo. Yo he estado investigando sobre el tema y ni es tal como se suele contar, cierto, ni es tan bulo tampoco como dicen los escépticos. Todo comenzó con un estudio de un grupo de primatólogos japoneses que estaban investigando a unos monos isleños y que en el transcurso de sus investigaciones pues les alimentaban con batatas. Pues los monos las cogían, se las comían y tan ricamente. Hasta que un ejemplar, dicen que una hembra, hizo algo que no hizo ningún mono antes. Empezó a lavarlas. Primero la lavaba y luego se la comía. Dicen algunos gurús y algunos expertos en autoayuda, Deepak Chopra, por ejemplo, reproduce esta historia, que automáticamente en ese preciso instante todos los monos de todas las islas de esa especie, nadie sabe por qué extraña conexión, empezaron a lavar las batatas antes de comérselas. En realidad no es así. Tienen razón los escépticos en eso. El proceso tardó años. Pero efectivamente, todos los monos acabaron lavando las batatas. Incluso los de islas que no tenían nada que ver con esa primera comunidad. No fue un chasquido, no fue de un segundo para otro como se cuenta normalmente. Pero eso no le quita mérito. Que fuera en el transcurso de 10, de 12 años, quiere decir que hay un punto de inflexión, una conexión, un momento en el que las cosas cambian. También hemos hablado aquí, por ejemplo, del proyecto Conciencia Global, proyecto patrocinado por la Universidad de Princeton, donde se instalan en diferentes partes del mundo una serie de generadores de números aleatorios que de repente empiezan a actuar al unísono cuando va a suceder, está a punto de suceder, un evento importante, el 11S, el tsunami de Indonesia, etcétera, etcétera. Normalmente se piensa que es la mente humana la que hace generar, la que hace variar esos aparatos absolutamente preparados para actuar con el azar más riguroso, es decir, para que nada les influya. Pero hay otra hipótesis. ¿Y si no es la mente humana? ¿Y si simplemente se coordinan con algo que resuena simplemente en el lugar donde están, en la Tierra, en el planeta? Hay un experimento fascinante, hay miles o decenas por lo menos de filmaciones en YouTube. Tú coges 20, 30 metrónomos de estos cacharritos que utilizamos los músicos para practicar y para llevar bien el tiempo, que tienen un pendulito, y los pones cada uno a su libre albedrío, cada uno en una frecuencia distinta, oscilando. Si esto lo haces sobre una superficie móvil, sobre una, por ejemplo, sobre una tabla que esté colgada del techo con unos hilos o que tenga ruedas, simplemente con que tenga ruedas, en unos segundos todos los metrónomos empiezan a oscilar a la vez. Hay una cierta tendencia en todo lo natural a la resonancia, a la unidad. No estoy diciendo que lleguemos a tener una mente colmena. Estoy pensando que lleguemos a tener una mente armónica, que sigamos siendo seres individuales, que sigamos teniendo cada uno nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestra individualidad. Pero que algo se esté moviendo para que empezamos a actuar en armonía. Y hay dos cosas por las que este término se está poniendo de moda. O por lo menos se está empezando a hablar de él. Uno, curiosamente, empezó con la psicosis del 2012. A alguien se le ocurrió poder decir que la frecuencia de Schumann estaba variando, que lo que era una constante iba a dejar de serlo, que esto coincidía con el 2012 y que iba a haber una alteración de nuestras conciencias, etcétera, etcétera. No fue así, desde luego, pero sí sirvió para que todo el asunto de la noósfera empezase a cobrar de nuevo vida. Y luego hay una cosa que es absolutamente cierta y absolutamente curiosa, que es que la profecía de la tecnosfera se ha cumplido a rajatabla. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que una de las trampas mayores que nos han puesto para alejarnos de esa conexión, que es precisamente la individualidad, el ocultar nuestros sentimientos, el ocultar nuestros problemas, el ocultar lo que somos. Lloramos en silencio, lloramos apartados de los demás, nos preocupamos pero mostramos fortaleza, nunca mostramos debilidad. Somos los más chulos, los más graciosos de nuestro grupo de amigos. Estemos como estemos por dentro, nos preocupe lo que nos preocupe. Hace muchos años, tuve ocasión de visitar una reserva de indios navajos en Gallup, en Nuevo México. Y al hablar con ellos me decían que su forma de vida era distinta. Que si alguien en la tribu tenía un problema, era problema de todos. Todos tenían el problema. No era un problema individual. Todos ayudaban. Lo que le pasa, las alegrías de uno también eran las alegrías de todos y todos las celebraban. Eso es natural, eso es evolutivo. Cuando tu perro te recibe moviendo el rabito, tan contento, eso le viene de las manadas de lobos. Manadas de lobos, el expresar el estado de cada uno era fundamental para la supervivencia. Porque si un lobo de repente oía algo extraño y erizaba el pelo y se ponía a gruñir, todos los demás sabían que todos, no solamente él, todos estaban en peligro. Y si un lobo estaba contento y estaba feliz, todos sabían que todo iba bien para todos. Todo eso lo hemos perdido y curiosamente lo estamos empezando a recuperar. La gente está empezando a compartir, algunos anónimamente, otros con su nombre y apellidos, las cosas para los demás. Es un principio, es muy poca cosa, de momento, pero puede ser la puerta abierta, la puerta que esté utilizando esa conciencia del planeta para plantar esa semillita que te decía en el tema anterior. En unos fructificará, con que sea en unos pocos. No vamos a esperar que sea como la leyenda de los monos, que sea de un segundo para otro. Pero sí pueden pasar 10, 20, 30 años y que a lo mejor cierto estado de conciencia se vaya extendiendo. Todo esto, que puede parecer muy poético, el tema de la nosfera es muy amplio. Yo esto simplemente he querido hacer un prólogo para que la gente vaya investigando por su cuenta, para que conozcan lo que saber un poquito de ese concepto les puede reportar. Y les puede reportar la puerta hacia la esperanza de una utopía. Ahí está la lección de Santiago Camacho. Desde luego, ahora muchísimas personas buscarán el término concreto nosfera. Algo que está haciendo brotar ríos de tinta en diferentes especialistas, en diferentes escritores, con detractores, con seguidores. Por cierto, que decía Santiago Camacho que también nos ha presentado este personaje, creo que fundamental, Tirar de Chardin. Él era jesuita como el Papa, que ha sido polémica porque ha dicho unas cuantas cosas que han llamado demasiado la atención, ¿no? Pues sí, la verdad es que hasta en su propia casa se le echan encima al pobre Papa Francisco. Ha habido una reunión de 200 prelados de 20 países diferentes en las que el Papa Francisco decía que había que volver a los ritos del exorcismo porque muchas personas lo estaban pasando mal y además estaban pidiendo cada vez más ese ritual. Bueno, pues le han tachado de querer volver al medievo, de asegurar que el demonio es un ente paranormal y que esas historias que ya en pleno siglo XXI no se pueden permitir, no se pueden admitir. Lo extraño de esto es que sean los propios sacerdotes, los propios religiosos, los que hablen de que no existe la figura del demonio, cuando tenía que ser todo lo contrario. Además, ha habido otras declaraciones del Papa en las que hablaba sobre bautizar a extraterrestres. Todo en la misma semana, con lo cual el pobre Papa se las está llevando por todas partes. Él decía, si quieres te digo literalmente lo que decía el lunes en la homilía: si mañana llegara una expedición de marcianos y algunos de ellos vinieran a nosotros, marcianos, ¿vale?, verdes, con una nariz larga y grandes orejas, como los dibujan los niños, y uno dice, yo quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? Cuando el Señor nos enseña el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir no, Señor? Eso no es prudente. No, hagámoslo de esta forma. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar puertas? Él dice que bautizaría a todo el mundo, vinieran de donde vinieran, que no se le puede delegar absolutamente a nadie. A veces no un marciano, entre comillas, de ese aspecto, ¿no? Icónico casi de la infancia, como lo dibujan los niños. Vamos a ver si somos capaces, casi en tiempo récord, Javi, de contar una historia, simplemente, porque la cuenta prácticamente el testigo, una aparición. Es asombroso, pero yo creo que puede ser un viaje, aunque sea rápido, a tinieblas. Como he oído muchas tinieblas, lo dejamos ahí, casi como un último, como una última diapositiva. Pero ha ocurrido, es un caso sorprendente. Y quizás sea el ejemplo, Iker, el último ejemplo del origen de grandes criaturas mitológicas con las que ya apenas tenemos contacto. Este caso ocurrió hace 20 años aproximadamente, le ocurrió a Javier en el salón de su casa. Él relata, nos contaba, que sus padres le castigaban cuando hacía algo mal durmiendo en el salón, le mandaban a dormir al sofá. Una noche como otra cualquiera, que había sido castigado, que estaba durmiendo en ese salón, de repente algo le despertó. Una de esas veces que estaba castigado en el salón, despierto porque alguien me toca en la espalda, me zarandeó, o sea, me dio dos toques en el hombro y además dijo mi nombre completo, me llamó José Javier, que se oía perfectamente, me despertó. Y al darme la vuelta, pues me encontré con eso que, claro, ya de mayor pues puedes asociarlo, ¿no? Pero con esas imágenes que luego más de mayor lo has visto, pero en aquel momento pues veía un monstruo enorme mirándome y estaba, pues eso, aterrado, un niño aterrado. Él estaba perfectamente despierto, de hecho decía que tenía sensaciones muy claras, por ejemplo, el haber sido despertado de forma repentina. Tenía muy claro que eso estaba allí, lo veía muy nítido, a escasos metros de él, en ese salón austero, en medio de la oscuridad, e incluso recuerda tiempo después que le costaba mucho después describir esa imagen, porque era algo que no había visto nunca y le costaba ponerle palabras a esa figura. Pero hoy, unos 20 años después, él ha conseguido relatarnos exactamente qué es lo que vio para que podamos imaginárnoslo. Recuerdo que tenía el tronco humano, un cuerpo muy fibroso, las piernas eran de cabra, las piernas de cabra, y la cola era como si fuese una serpiente que se movía sola, como si no tuviese nada que ver con el cuerpo. Tenía escamas, la cola, y la cara muy marcada, con unos pómulos muy marcados, el mentón también muy pronunciado. Y los cuernos, o sea, que es que era la imagen la imagen prototípica del diablo. Quería gritar, a pedir ayuda a mis padres, pero no tenía fuerzas, no me salía la voz. Y después de estar tapado durante no sé cuánto tiempo, intenté con muchísimo miedo asomarme entre las sábanas, pensando que a lo mejor pues había ido o había desaparecido, y pues no, al levantar las sábanas otra vez, me lo encontré en el medio del salón, mirándome fijamente. Y él relataba algo que puede parecer muy típico de las alucinaciones hipnagógicas, la incapacidad para gritar, la incapacidad para llamar al familiar. Sin embargo, también recordaba perfectamente cómo pudo moverse, meterse bajo las sábanas, el terror tan profundo que no había sentido nunca antes y probablemente nunca después. Y cuando parecía que todo era suficientemente impactante, ocurrió un detalle más, un detalle que aún hoy le hiela la sangre. Sonaban risas, muchas risas, por todas partes. Venían las risas de arriba y abajo. Incluso me parecía que llegaban las risas de la habitación de mis padres, desde donde estaba yo durmiendo, podía ver la puerta de entrada de la habitación de mis padres, y las risas llegaban de toda la casa. Eran risas mezcladas, eran de ancianos, de niños, pero que tú notas que esas risas son risas maliciosas, no son unas risas comunes de algo de humor, sino que son risas con una mala intención. Thank you. Y de pronto, en esa escena de pesadilla, pero en plena vigilia, él lo recordaba así, aquella imagen desaparece tal y como había aparecido y esas risas cesan de repente. Es entonces cuando él puede gritar, llamar a sus padres, que llegan corriendo pensando que le pasa algo por esos gritos impactantes que surgen del salón, y entonces también él les relata a ellos lo que le había ocurrido. A partir de entonces, las noches que vinieron después nunca fueron como antes. Yo rezaba para que cuando volviera a destaparme ya no estuviese allí, o que me saliera la voz y poder pedir ayuda. Era muy angustioso. Entonces yo rezaba y un grito atroz, y cuando llegaron yo estaba saltando de histérico encima del sillón. Justo después no recuerdo muy bien, pero se ve que a mis padres les costó tranquilizarme pues casi el resto de la noche. Me marcó muchísimo y estuve muchísimo tiempo con problemas para poder volver a conciliar el sueño, si es cierto. Fue algo que me marcó para siempre. Hablábamos antes de la mirada del testigo, de la mirada de quien ha visto esa otra cosa que no es lo ordinario. Y ahora no vemos a este testigo. Nos lo cuenta Javi Pérez Campos en tiempo récord, como un archivo, comprimido, pero muy potente. Y todos estamos imaginando que la mirada de esta persona, seguro que tampoco es convencional, seguro que queda teñida por una visión tan absurda que quizás el marchamo, como decimos muchas veces, de tan real. Y nos encontramos también con la marca en el lenguaje, la dificultad para relatar una experiencia, para describir un personaje, una figura, y sobre todo la viveza de que, pese a haber transcurrido 20 años, aún se le notaba el impacto al recordar aquella noche. Bueno, disipemos un poco musicalmente, por lo menos, esta enorme tiniebla. Por eso he hablado de la quimera de Arezzo, ¿no? Las patas, la cola, la cabeza de león, a la maravillosa quimera de Arezzo. Que no es muy visitada, ¿no? Y que parece que tiene añoranza de tanto asombro como en su época etrusca. En fin, vaya historia, ¿eh? No hacen falta más que 5 minutos para darnos de bruces con el misterio cuando quiera aparecerse. Vamos ahora, seguro, con agradecimientos. Tony, que nos dice: hola chicos, escribo desde Gran Canaria, muy feliz por la llegada al mundo hace tan solo unas horas de una pequeña princesita a nuestra familia, y nos alegraría mucho que le diera unas bendiciones milenarias a nuestra pequeña Ivania. Besos, Tony. Pues ahí van, bendiciones cósmicas y musicales. Esta me la saco yo de la manga. Luis Bausa, que ha tenido sí, una niña también esta semana. Sí, señor. Y su mujer, Laura. Nuestro amigo Luis Bausa, el gran profesor universitario y alma, ¿no?, del Toledo Mágico. ¡Qué maravilla! María, han tenido a María. Muchísimas felicidades, amigo, querido amigo. La cantidad de niños que están naciendo, es increíble. A Paloma también, que también esta semana ha tenido una niña, una prima mía. O sea, qué bendiciones también para esta niña. Sí, señor. Alicia, buenas noches a Iker, Carmen y todo el equipo. Al fin me he animado a escribiros después de mucho tiempo, pensando en hacerlo para pedir la bendición milenaria para mi pequeña Alejandra, que el pasado 6 de mayo cumplió un añito. Es la luz que guía el camino de mi vida y la que me impulsa en todos los momentos difíciles que he pasado últimamente, ya que su padre y yo no estamos juntos desde un poco antes de que ella naciera. Por favor, me gustaría que también os enviéis un poco de energía para su padre y para mí, para que, aunque estemos separados, podamos cuidar entre los dos de este pequeño ángel que se lo merece todo. También quería dar las gracias por todas las noches de insomnio en las que me habéis acompañado mientras velaba el sueño de mi pequeña. Llevo desde 2002 escuchando el programa y me siento parte de esta gran familia milenaria. Las notas de Mike Oldfield, ya lo sabéis, que no sé por qué lo hemos elegido así entre todos, son energía, son bendición, son... ¿En qué sentido bendición? Pues que deseamos lo mejor. Bendiciones para noosféricas, para Santi. Bendiciones pues sí. Noosféricas. También hay que dar mucha energía a Rocío. Es una niña de 10 años. Está en la sala de observación del Hospital La Fe de Valencia. Si nos escuchan las enfermeras, los médicos, que la traten muy bien. Nos está que escuchando seguro que nos en escuchan. Directo. Dice que así le será más fácil escuchar desde allí. Y que le encanta contar películas, libros, historias. Me dicen que las hago interesantes, pero lo que más me gusta es contar con vuestros programas. A mi marido y a mi hija, así que ya los pueden añadir dos más al EGM. Hoy necesito vuestras buenas vibraciones y bendiciones para mi niña y todos los niños de esta sala. Con cariño, una camachista admiradora de Carmen y todo el resto del equipo. Inma Ruiz. Camachista, venga. Bendición milenaria, Santi. Pues nada, una bendición milenaria. A todos esos niños que están ahí en las incubadoras, hombre, en toda España. Por supuesto, una bendición milenaria, no esférica. Esta no es de incubadora, esta niña tiene 10 años. Ah, 10 años, perdón. Bueno, da igual. A todos los niños que están en los hospitales. Santi, venga. A todo el mundo. Como el pope que eres. A todos los niños, a todo el mundo que está, pues eso, a todo el mundo. A todo el mundo que está un poquito malito y que están escuchándonos desde la cama de un hospital, pues que tienen la energía nosférica, la energía que va canalizada por la Tierra y que forma una mente que son los milenarios. Yo porque no quiero contar cosas luego internas de la relación, ¿eh? Pero Santi, ahí con la nosfera no sé qué. Al final va a ser un embajador de lo nosférico, de la mente global, las bendiciones nosféricas a Santiago Camacho. Mira, rápidas también para José Luis Zavalo, que está pasando, pues, por eso que mucha gente pasa ahora, el maldito cáncer, sí. Pues que lo lleve con todo el buen humor que pueda. Y también Magnolia de Córdoba, que nos escucha desde Patagonia, y Raquel Vázquez, que nos pide mucha energía positiva para una amiguita que lo está pasando también. Venga, mucha fuerza, porque nosotros creemos en eso. La nosfera también es eso, ¿no? La red neuronal que los une a todos. De verdad, con tanta gente que lo pasa mal, ojo, al mismo tiempo, tanta luz que llega, ¿no? Aquí, tú no lo vas a decir, te lo digo yo. Aquí estamos poniendo un granito de arena muy interesante para todo lo que he estado hablando yo esta noche. Pues quiero más capítulos de eso, Santi. Pues quiero mañana más capítulos, los tienes, en Cuarto Milenio. Mañana a las 11, media, no, 11 menos cuarto, más o menos. Después de Chester. Don Fermín, gracias, gracias Noel. Santi, hasta mañana. Hasta mañana, 22:45, quiero oír esos testimonios maravillosos de los médicos. Te veo transformado, Santi, algo ha pasado. Clara, gracias. Gracias. Javi, gracias, hasta mañana. Sed muy felices, amigos. Adiós. Milenio 3, Cadena Ser.